media hora previa. Tiene la palabra el señor Jorge Dillero. Gracias, presidente. Señor presidente electo, le entregamos una herencia bendita. En primer lugar, quiero felicitarlo por el éxito democrático que lo habilitará a ser ungido como el primer hijo de un presidente que arriba igual investidura. Ya desvanecida la demagogia de la campaña, usted ha dicho el viernes 7 de Los Corrientes en el American Business Forum: Uruguay es el mejor país del mundo, aunque sus habitantes somos críticos, nos autoflagelamos y a veces no nos valoramos. Apreciación que coincide además con la de reputados analistas nacionales e internacionales. Por eso nos permitimos decirle que usted recibe una herencia bendita, que no es un hecho casual, sino que obedece a una causalidad, que brevemente vamos a intentar enumerar. En estos 15 años, simplemente sustituyendo el modelo concentrador excluyente por uno distributivo e incluyente, quebramos el mito de la imposibilidad de crecer creando empleo y mejorando el salario real y las pasividades. Para ello, restablecimos y ampliamos el ámbito de la negociación de los consejos de salario, direccionándolos en la calidad y condiciones laborales. El desempleo bajó del 17 a algo más del 8, mejorando la calidad para lograr 55% de la capacidad de compra en promedio y 150% del salario mínimo. 8 horas de trabajador rural, formalización del trabajo doméstico en mejores condiciones laborales, ley de responsabilidad penal empresarial, mientras el BPS lograba iguales mejoras en sus prestaciones. Segundo, creamos el Ministerio de Desarrollo Social, que en coordinación con otras políticas llegó al abatimiento de la pobreza del 39 al 8% y de la indigencia del 8 a 1%. Fueron además principales propulsores de los llamados derechos de la tercera generación, que habilitaron a que más ciudadanos puedan ejercer lo prescrito por la Constitución cuando dice ser iguales ante la ley. Tercero, la inclusión financiera y la reforma fiscal lograron abatir la elusión, la evasión, la informalidad laboral y redistribuir el ingreso para generar equidad. Se abatió el IVA más COFI del 26 al 18, del total de alrededor de 1.400.000 contribuyentes, 400.000 pagan menos del 3% mensual de IRPF. Se aumentó la formalización laboral a más del doble. Cuarto, en educación la inversión pasó del 3,15% del PBI al 5,14%, logrando mejorar la infraestructura, los salarios, la inclusión de la niñez, mejoras sustantivas en UTU, se creó la UTEC y la descentralización de la UDELAR. Hay que mejorar la calidad, sin duda. Quinto, en el Sistema Nacional Integrado de Salud aumentamos la inversión en salud del 4% al 6,8% del PBI. La asistencia era curativa, asistencialista y hospitalocéntrica. El Fondo de Recursos hoy posee recursos propios para financiar el 82% de sus necesidades y hemos logrado universalizar la asistencia con un enfoque más preventivo que orientado a la salud. Sexto, seguridad. Estamos sin duda ante una nueva policía. Se triplicaron los recursos invertidos en el Ministerio, que se asignaron a incrementar las remuneraciones menores en un 185%. La sindicalización, los jefes son todos profesionales, se incrementó la capacitación incluso hasta el nivel terciario de los oficiales, se implementaron la videovigilancia y las tobilleras, se mejoró ostensiblemente la movilidad, incluyendo la aérea, y se proveyó armamento de última generación, así como elementos confiables de autoprotección. Se crearon 3.500 plazas carcelarias. Se crearon las mesas de convivencia y seguridad ciudadana, comunidades, para mitigar la violencia y acercar la policía a la comunidad. Se ha hecho mucho, habrá que seguir haciéndolo para lograr que aparezcan los resultados. La tiranía del tiempo me impide referirme a otros temas. Señor presidente electo, usted es un hombre inteligente y se ha rodeado de colaboradores capaces. Solo si despliega todas sus capacidades en profundizar y mejorar lo hecho en estos últimos 15 años, va a poder entregar dentro de 5 años el mejor país del mundo, como usted lo declaró al recibir. Gracias. Pido que estas palabras pasen a la prensa nacional departamental, al Congreso de Ediles y al secretario del presidente electo. Se hará como usted lo solicita, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Hermes Pastorini. Gracias, señora presidenta. Me voy a referir a un tema que me tiene muy preocupado hace mucho tiempo. Es la responsabilidad de empresas privadas que se presentan a licitación y resulta que cuando licitan y ganan la licitación, después no cumplen con lo establecido en las mismas. Hemos tenido en estos últimos tiempos una cantidad de dificultades a nivel de departamental, y toda la población lo sabe, y lo saben todos los señores ediles, cuáles han sido esas dificultades. Empresas que han ganado las licitaciones, se han presentado, han ganado, y una vez que se le ha adjudicado, tienen de distintos problemas para ejecutar las obras. Y tenemos un ejemplo como ser del paseo costero, que quedó por la mitad del camino porque la empresa que se le adjudicó eso se fundió. Estoy hablando y por favor quiero que al menos se me escuche, si quieren escucharme, si no quieren escucharme, bueno, que se retiren, pero que no hagan ruido. Entonces, digo, no han cumplido con eso, e incluso había otra obra que ya tenía que haber comenzado inmediatamente ahora, que la obra de calle Cerrito, y tampoco se ha hecho, justamente porque esa misma empresa es la que no ha cumplido. Entonces uno llega a la siguiente conclusión. Muchas veces criticamos a las empresas del Estado, o criticamos a las cooperativas sociales, o criticamos a las cooperativas de trabajo, y muchas veces las cooperativas de trabajo son las que se han presentado a hacer determinados trabajos y lo han cumplido. Y doy como ejemplo la cooperativa que hizo el Zunca, digamos, con todas las obras de saneamiento que se hicieron, donde cumplió en tiempo y forma las obras, las distintas obras que se fueron haciendo. Sin embargo, estas empresas que tienen grandes capitales, que incluso tienen capitales que vienen del exterior, vinculados a capitales del exterior, no cumplen, y no solamente no cumplen, sino que dejan, digamos, en una mala posición a los distintos gobiernos de turno. Porque no es de ahora, también anteriormente, en otras oportunidades, tuvimos empresas, también grandes empresas, que hicieron obras que no las terminaron, o sino que al poquito tiempo se empezaron a rajar las casas, o sino de lo contrario, a caer los cielos rasos, como pasó en el Liceo número 2, allá en calle José de Varela, cuando se construyó, y calle Sarandí. Entonces, yo creo, señora presidenta, que este tema es un tema que vamos a tener que legislar la próxima legislatura que se haga a nivel departamental. Vamos a tener que legislar y vamos a tener que pedir a nivel nacional qué tipo de legislación se le puede hacer a este tipo de empresas que no dan cumplimiento, y además, para después citar a otra empresa, hay que correr determinada cantidad de trámites y determinados trámites burgueses, digamos, burocráticos, perdón, para que, digamos, otra empresa burguesa de repente gane la licitación, y a veces cumplen o a veces no cumplen. Entonces, son cosas que llama poderosamente la atención, y no solamente llama poderosamente la atención, sino que pienso que tiene que haber un tipo de legislación de que inmediatamente que una empresa licite y en el primer momento que ya no cumpla, en ese momento no hay necesidad de estar esperando meses corriendo trámites burocráticos para dejarla sin esa obra. Inmediatamente aquel que no cumple, en el momento que no cumple, tiene que, en ese momento se le tiene que aplicar con rigor la ley

teniendo la certeza que el próximo gobierno sin duda será de nuestro partido, será pluralista y da y de oportunidades, parejo y sin mirar el pelo político, si son capaces. Obviamente gobernará para el departamento y no para un sector. Muchas gracias, señora presidenta, que mis palabras pasen al intendente de turno, a la departamental nacionalista, a la prensa del departamento y que se radique en la Comisión de Obras. Muchas gracias. Se hará como usted lo solicita, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil y Robert Pinto. Gracias, señora presidenta. Viendo que me quedan 26 segundos, 25. Nosotros habíamos adelantado lo del Camino de Gallinal. Habíamos hecho un trabajo con un compañero Edil. Presentamos las mociones pertinentes en su momento. Fuimos en el momento que se estaba haciendo la obra y previendo lo que iba a suceder con ese Camino Gallinal. Pero obviamente, aquí desde la bancada oficialista no se nos acompañó con el voto en su momento y hoy está como está el Camino a Gallinal. Gracias, señor presidente. El tiempo no me dejó hablar mucho. Vamos a poner a consideración el pase a la Comisión de Obras, dijo usted, ¿no, señor Edil? Quien esté por la afirmativa. Afirmativo, ¿no? 15 en 27. Afirmativo. Perdón. Yo porque yo estoy mirando. 12, 13, 13 en 27 negativo. Perdón. Ah. 3 en 27 negativo. Ahora sí. Demasiado largo el receso. Tiene la palabra el señor Edil Francisco Gentile. Señor presidente, hoy me voy a referir a unos reconocimientos del Instituto Nacional de Colonización. El Instituto Nacional de Colonización debe ser organismo público de referencia en materia de política de tierras y una de las instituciones públicas relevantes en la promoción del desarrollo rural. Con esta aseveración de la visión del Instituto Nacional de Colonización es que quiero expresar y destacar ante la sociedad un momento en el cual fue expuesta parte de las políticas que en esta materia se han desarrollado los últimos 15 años del organismo estatal. Digno recordar que quienes acceden a tierras del Instituto deben ser personas que aspiran a trabajar la tierra y vivir de su propia producción. Conducción fundamental que el colono se instale con su familia y pueda vivir de su producción. Lamentablemente hemos conocido situaciones lamentables de personas que habiendo sido años atrás no cumplieron con las condiciones y debió procederse legalmente para que estos campos fueran otorgados a quienes verdaderamente lo necesitan y trabajen. El 13 de febrero último fuimos convocados todos los ciudadanos interesados al reconocimiento con motivo de la aprobación de la ley 19.781 que reconoce en el literal D la titularidad conjunta cuando los integrantes de las parejas en unión de hecho tengan perfil de colono, ambos dediquen la mayor parte de su tiempo a trabajar, al trabajo, al hogar, a la explotación productiva directa y a la mayor parte de ingresos de la pareja provenga de la explotación productiva directa, se le adjudicará un predio con régimen de titularidad conjunta. En el mismo se nombran con mujeres destacadas diferentes aspectos en tres colonias de Paysandú. Estas son Melchora Cuenca, lancera de la Revolución Oriental, por todo recordado, le corresponde el inmueble 635 de la Ruta 26, el campo de los Lecheros. Paulina Luisi, maestra y primera médica uruguaya feminista ya en el siglo pasado y antifascista, muchos la tenemos presente, le corresponde el campo 698 en Bellavista. Graciela Estefanel Guidari, estudiante de agronomía, asesinada por la última dictadura cívico-militar junto a otros militantes a los que se le recuerda como los fusilados de Soca ya en el año 1974. La colonia está en Ruta 26, campo La Ex Magnolia. También el 14 de febrero el Instituto Nacional de Colonización denominó Luis Acuesta el predio que ocupa la Sociedad Fomento de Cerro Alegre en Mercedes, un merecido homenaje a quien murió sin saber qué habían hecho con su hijo. De más, también homenajeada en predio de distintos departamentos, Alba Roballo en Artigas, Irma Olivera en Canelones, Amalia de la Vega en Melo, Susana Dalmás en Colonia, Elena Quinteros y Rita Ribeiro, primera mujer en ejercicio del voto en Durazno, Lucía Koch en Flores, Aurora Barea en Florida, Carmen Améndola y María Bessa en San José, Isabel Pinto en Colonia y Lourdes Pintos en 33. Señora, yo quisiera que mis palabras fueran pasadas a la prensa y a las 19 juntas departamentales y al Congreso Nacional de Edil. Gracias, señora. Se hará como usted lo solicita, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edila Rosana Cabillón. Gracias, presidenta. La Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género participó de la presentación del Observatorio de Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación, el cual es una iniciativa del MIDES, tiene como objetivo generar una institucionalidad que sistematice, analice y genere información sobre las desigualdades que enfrentan las personas afrodescendientes, migrantes y LGTB como consecuencia de la discriminación, por lo que se busca contribuir a la visibilidad de estas poblaciones, promoviendo el respeto y reconocimiento de sus derechos. El observatorio es concebido como un mecanismo de rendición de cuenta y transparencia del Estado y, por tanto, como insumo para la participación social. La discriminación es un obstáculo importante en el goce de los derechos humanos. Discriminar es hacer cualquier tipo de distinción arbitraria, no justificada, de acuerdo con la cual se distingue a las personas por motivo de su género, identidad de género, orientación sexual, etnia, raza, religión, entre otras. La igualdad y no discriminación son principios comprendidos en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay. En este caso se presentó una encuesta en la que participaron 6.000 estudiantes de educación media. El objetivo de este estudio, que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, es visibilizar las acciones de discriminación en los centros de educación media de Uruguay para mitigar y prevenir acciones de agresión y acoso hacia estudiantes, especialmente aquellas poblaciones tradicionalmente discriminadas como LGTB+, personas afrodescendientes, migrantes y en situación de discapacidad. Más de la mitad de las personas encuestadas reportó haber presenciado comentarios negativos o insultos entre estudiantes, citando como los principales motivos el color de la piel y o tipo de pelo, la orientación sexual o identidad de género y la ascendencia étnico-racial. Por su parte, aquellas personas pertenecientes a alguno de los grupos vulnerados se sienten más inseguros dentro del centro educativo que el resto, particularmente las personas en situación de discapacidad, LGTB y afrodescendientes. Además, estos mismos grupos poblacionales sufren agresiones y o acoso en mayor proporción y con más frecuencia que el resto de estudiantes. La población trans, estudiantes con orientación no heteroconforme, inmigrantes y mujeres son quienes viven experiencias de acoso o abuso en mayor proporción. Así también, las percepciones sobre qué es discriminación difieren entre estudiantes y adultos y según si forma parte de un grupo determinado o vulnerado. Los actos de discriminación en los centros educativos no solo afectan el trabajo escolar, el involucramiento del estudiante, sino que tiene afectaciones en el bienestar personal. Reducir las acciones discriminatorias es trabajar en un mejor desempeño escolar a corto plazo, pero también en la reducción de las brechas de goce de derechos y, por tanto, en una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Las experiencias en edades tempranas se traducen en marcos de futuro, en cualquier ámbito de la vida adulta. Los efectos de la discriminación son difícilmente reversibles y tienen efectos duraderos, por lo que la detección prematura y la actuación correcta es central. Por tanto, la formación, la prevención y el refuerzo de políticas públicas, tanto existentes como mecanismos que puedan implementarse, son clave y es necesario que toda la comunidad educativa, junto a las familias y sociedad en general, trabajen al unísono. América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. Existe creciente evidencia que la diversidad y la inclusión estimulan el desarrollo y facilitan una mayor innovación. Sin embargo, ciertos grupos de personas han sido históricamente vulnerados y enfrentan obstáculos al acceso a derechos, manifestándose en menores logros educativos, mayor riesgo de sufrir violencia, entre otros. Existe evidencia que las diferencias en las experiencias educativas a temprana edad se traducen en diferencias en ejercicio de derechos en el futuro, como ser en el trabajo, seguridad social, entre otros. Las brechas asociadas a desventajas iniciales como pertenencia a un grupo tradicionalmente discriminado comienzan temprano y tienen efecto de largo plazo y difícilmente reversible, por lo que se hace necesario acciones al inicio del ciclo de vida durante la niñez y juventud para reducir estas brechas de goce de derechos. Hacer visible estas cuestiones es necesario para establecer políticas públicas pertinentes para prevenir y atender a las brechas existentes. El BID busca fomentar la inclusión de las diversas poblaciones en la región, tales como personas LGTB, afrodescendientes, pueblos indígenas y personas viviendo en situación de discapacidad, entendiendo que la igualdad de oportunidades y la equidad son fundamentales para garantizar la dignidad humana y desarrollo económico y social. Este estudio fue realizado para visibilizar la discriminación a través de acciones tales como acoso y agresión hacia grupos poblacionales en centros de enseñanza media en Uruguay, con el fin de adoptar medidas para mitigar y prevenir la discriminación y mejorar la convivencia en estos ámbitos. Este estudio hizo una iniciativa conjunta del BID y de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES. Contó con la aprobación y participación de la ANEP a través de su Dirección de Derechos Humanos. Gracias, señora presidenta. Le pido que lo pase las palabras a la prensa y al Congreso de Intendentes. Muchas gracias a todas las juntas. Se hará como usted lo solicita, señora Edil. Tiene la palabra el señor Edil Aldo Bófano. Gracias, compañera presidenta. Lo que no se hace en el municipio de Quebracho. Quienes tenemos la oportunidad de residir en la ciudad de Quebracho, podemos constatar varias obras o trabajos que pudiendo y debiéndose efectuar han quedado lamentablemente postergados. Voy a mencionar algunos que van desde pequeños detalles a otros de gran relevancia que están en dicha condición. Por ejemplo, cuando se instaló la fotogalería en enero de 2019, en calle Nicolás Lorenzo, esquina Juan Antonio Latapié, Santillán, se retiró un poste con cartelería del nomenclátor, precisamente el ubicado en esa esquina y que indicaba el nombre de la calle antes mencionada. Hace más de un año, y dicho poste sigue tirado a la vera de la calle Nicolás Lorenzo, entre la maleza de la parte sur de esta arteria. ¿Qué puede impedir que este sea colocado nuevamente en su lugar para cumplir su función y evitar que se siga malogrando? Por otra parte, tenemos el problemático entronque de las calles Batalla del Quebracho, Nicolás Lorenzo y Alberto Gallinal. El mismo tiene previsto un encauzamiento y desvío del tránsito para mejorar las condiciones de seguridad. Cuando se reclamaba la ejecución de la obra, que no es costosa, la excusa del alcalde era que no tenía el asesoramiento técnico correspondiente. Y bueno, antes de improvisar una obra de ese tipo, la razón de no hacerla era válida. Pero me consta ahora que dicha planificación técnica ha llegado desde la IDP al municipio hace ya un tiempo prudencial. La obra no se ejecuta. Pero sin embargo, hace muy poco, en la esquina de las calles Eduardo Giuseppe y 18 de Julio, donde esta última se transforma en Nicolás Lorenzo, se realizaron tareas de encauce del tránsito bajo la dirección técnica del alcalde de Quebracho. Obra necesaria, sí, pero paradojalmente hecha sin el asesoramiento de los técnicos de la IDP. Y por si esa omisión fuera poca, la obra realizada se hizo en forma inconsulta con los integrantes del Consejo Municipal. ¿Cómo es entonces? Obras que cuentan con respaldo técnico no se hacen. Obras sin respaldo técnico se ejecutan. Y como dije, sin pasar por el seno del Consejo Municipal. Me pregunto, ¿los recursos que las obras que cuentan con respaldo técnico se usaron en hacer las obras que no lo tienen? Voy a agregar, por el solo hecho de ofrecer otra demostración que encuadra dentro de las atribuciones indebidas que el máximo jerarca adoptó, igual a las anteriores, lo relacionado con los trabajos de cordón cuneta y relleno de la calle, en calle Nicolás Lorenzo, desde la vía férrea hasta pasado el jardín 109. Estas también se efectuaron sin dirección técnica y sin sometimiento a la aprobación del Consejo Municipal. Para colmo, registra anomalías en sus niveles que aún hoy se están corrigiendo. Las obras mencionadas son necesarias, pero no puedo soslayar que ellas deben realizarse cumpliendo con conceptos que marcan una correcta administración ajustada a los términos de la Ley 19.272 y sus reglamentos. La postergación del pequeño trabajo que mencioné y las postergaciones, o en definitiva, el no hacer las obras que detallé, es responsabilidad exclusiva del titular del municipio, el ahora exalcalde escribano Mario Bandera. Pido que mis palabras, señor presidente, pasen al señor intendente departamental de Paysandú, a cada uno de los integrantes del Consejo Municipal de Quebracho, también a la Comisión de Obras de esta Junta Departamental, a la Comisión de Descentralización de esta Junta Departamental, a los efectos de su consideración y eventual seguimiento, y también que se deriven mis palabras, señora Presidenta, a los medios de difusión del departamento. Eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Se hará como usted lo solicita, señor Edil. Sí. Ponemos a consideración el pase a la Comisión de Obra y Descentralización. El que esté por la afirmativa, sírvase de expresarlo. ...23 en 27 mayoría... Ha terminado la media hora previa, continuamos con la sesión. Si hay informe de comisión fuera de obra, fuera de hora, o informe verbal, tiene la palabra el señor edil Ricardo Ambroa. Hola, buenas tardes. Hola. No me hallo con esto, pero bueno. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, perdón. Vamos a dar un informe de la Comisión de Asuntos Internos relacionado, lamentablemente, a un hecho bochornoso que sucedió el 14 de noviembre del año pasado, donde un edil, Edil Tortorella, cobardemente calumnió, injurió, falseando, mintiendo a la directora general de esta Junta Departamental, pero además comprometiendo no solo a la institución de Junta Departamental, sino a todo lo que le integramos, porque por supuesto violando el reglamento interno de esta Junta Departamental, pero además cobardemente aprovechándose de que la funcionaria no se podía defender. Cuando se pudo defender, que él sabía que se podía defender y que ahí podía participar porque el Partido Nacional... Hola. Ay. Sí, 5 minutos por lo menos. Sí, después lo coloca la. Además la tengo secretaria. Son miembros informantes, tengo 30, no 20. Bien ahí. Como decía, la funcionaria solicitó ir a la comisión de interno, por lo cual este edil sabía que la funcionaria iba a ir, y ahí sí se podía defender, porque ahí podía hablar, no públicamente como se le injurió. Dijimos, bueno, si tiene un poco de dignidad, va a ir a la comisión y va a ir a hacer las preguntas que corresponden. ¿Fue usted presidenta? Por supuesto que no fue, no apareció. porque lo que menos tiene es dignidad. Lo que está acostumbrado él y algunos más es a enchastrar, ensuciar, pero por suerte el tiempo soluciona todo y realmente sale la verdad lo que tiene que salir la verdad. Yo voy a, para darle contexto a esta información que vamos a dar, yo quiero decir algunas cosas que decía este edil arteramente, cobardemente, a una funcionaria que no se podía defender. El edil Tortorella, Marcelo Tortorella. Decía una parte, no voy a leer el acta porque tiene 11 carillas, sería aburrirlo, 11 fojas. Decía una parte, pero lo que más me llamó la atención al leer el informe que mandó el Tribunal de Cuentas, primero fue la demora del secretario general de remitir este asunto a la Comisión de Hacienda, que integro. Esto entró el 31 de mayo de 2019 a la Junta Departamental y recién en octubre fue tratado. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses escondiendo un informe de la naturaleza que veníamos hablando. Pero lo que es peor aún, señor presidente, y es responsabilidad del presidente de la secretaria general ad hoc de esta Junta Departamental, que nos fue informado en este plenario sobre la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en la resolución número 1297/2019, a la cual se hace referencia en el numeral primero. Mantener lo dispuesto por este tribunal en la resolución número 3387 de fecha 30/12/2018. Pues pedí que se buscara en la Junta Departamental de Paysandú y en la Secretaría General de la Junta cuando había llegado. Y si en algún momento los ediles, que no somos tontos, pero sí somos mentirosos y arteros y cobardes, por suerte, por lo menos yo no lo soy, habíamos recibido y tratado la resolución número 3387/2018. Pues en los vericuetos de los pasillos de la Junta Departamental y en los expedientes no figura. Por lo tanto, vamos a dar lectura a la resolución. Que la tuve que conseguir, ¿dónde? En el Tribunal de Cuentas. Porque se ve que la Secretaría General la recibió y así como cajoneó este expediente, también ha cajoneado este informe, que tendría que estar junto con este expediente. Entonces aquí tengo la obligación de denunciar un incumplimiento de una funcionaria, que no es el procedimiento de denunciar el incumplimiento de una funcionaria, es otro procedimiento que se lo vamos a leer ahora un poquito más adelante, que él tendría que saberlo. Lo que es peor, lo sabe cómo funciona la Junta Departamental y cuál reglamento tiene que aplicar y qué artículo para hacer lo que hizo públicamente. En otra parte de este edil, dice, señor presidente, esto es un hecho muy grave, que se destapa ahora porque en el mes de octubre recibimos un expediente el cual, obviamente, le falta otro elemento fundamental y que llegó a la Junta Departamental, que fue este dictamen de octubre del año pasado que debió haber quedado incorporado en este expediente, que ni siquiera fue tratado y todos los ediles lo están conociendo en este momento. Porque yo me ocupé de conseguirlo con el Tribunal de Cuentas. Seguramente la Secretaria General tendrá que buscar rascar en alguno de los profundos cajones de sus despachos y hacer aparecer esta resolución, decía este personaje. En otra parte decía, sinceramente espero que esta situación se aclare. La verdad es muy enojosa, especialmente para mí, en la medida en que acá se nos ha ocultado. No es una cuestión estrictamente personal. Se le ha ocultado a la Junta Departamental de Paysandú un dictamen del Tribunal de Cuentas. También se comprometió la Junta Departamental de Paysandú, señora Presidenta, con lo que hizo este edil, porque ahora más adelante vamos a ver cuál es el quid de la cuestión y en qué termina todo esto. En otra parte, yo, señora Presidente, en mi alocución en su momento, decía lo siguiente. Por supuesto que lo va a tratar la Comisión de Internos. Yo soy el Presidente de Internos a partir de ayer. Justo el día anterior yo he asumido como Presidente de la Comisión de Internos. Y me encanta que este tema se trate allí, porque lo vamos a responder tal cual. A mí me gustaría, señor Presidente, si la Secretaria General está de acuerdo, que usted la autorice, porque fue una calumnia y una falacia lo que dijo este edil sobre una funcionaria que no se puede defender. Entonces eso es mediocre y rastrero, como mínimo. Es de mala gente, es de mala persona aprovecharse de alguien que no se puede defender. Por suerte, el señor Presidente, que estaba conduciendo su momento, el señor Pastorini, no lo autorizó, porque sería un episodio público lamentable. Pero sí, por supuesto, la funcionaria pidió para ir a la Comisión de Internos. Repito, él sabía que iba a la Comisión de Internos día y hora, porque fue abierta, fue en esta sesión, con la versión de gráfica, podía haber venido. Y ahí sí, la funcionaria se puede defender. ¿Está? ¿Qué hizo la Comisión de Internos? Lo que debería hacer. Se escuchó lo lamentable del señor edil y después escuchamos a la funcionaria. En otra parte, señor presidente, otro edil, el edil Genú, también, mismo modo operandi que este señor edil, ¿tá? Enchastran gente públicamente, la embarran, después el tiempo, cuando viene la oficialidad y cómo son las cosas, esconde la cabeza como el avestruz y no dan la cara. Capaz que ahora sí va a dar la cara y va a pedir disculpas públicamente. Mire lo que decía el señor Edil Genú. Gracias, presidente. Obviamente, no voté el informe propuesto porque en sala se denunciaron dos hechos graves. Y entiendo el trabajo de la comisión y justamente el edil que le integra en primera instancia firmó este informe. Pero no se sabe dónde está. Este elemento tiene que haber llegado a la Junta de una forma u otra. Por lo que manifestó el señor Edil, llegó en el mes de octubre del año pasado, pero no se adjuntó al expediente para que la comisión cuente con todos los elementos entonces. Cuando aparece esto, obviamente que es coherente que este tema vuelva a la comisión para ser analizado, porque como Junta Departamental estamos rayando lo delictivo y es un hecho grave. Mirá qué modelo habla de rayando lo delictivo. Somos pocos, en Paysandú nos conocemos bien. Tenés sospecha. Señor presidente, ¿qué hizo la comisión interna? Lo dijimos ese mismo día. Bueno, mal el procedimiento que se utilizó, porque fue para enchastrar, para embarrar, para ensuciar a una persona que no se podía defender. Vamos a recibir a la funcionaria, porque ella solicitó, se recibió, la recibimos, la escuchamos, dio escuchamos su relato, quedamos conformes, que supuesto que ella no tenía nada que ver, pero no nos íbamos a quedar solamente con eso. Mandamos un oficio al Tribunal de Cuentas, que nos digan qué pasó con eso. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 105, señora presidenta? Que era el procedimiento que buscamos, el reglamento que se tenía que haber utilizado. Que habla del personal de las sanciones. Cuando alguno de los funcionarios de la Junta cometa falta que debe ser sancionada, supuestamente esta funcionaria cometió una falta, ¿no? Cajoneó y escondió un expediente o una resolución, el presidente da intervención a la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas para que ésta formule las actuaciones pertinentes y solicite luego a la Junta las sanciones que juzgue necesarias a su juicio, estándose a lo que la Junta resuelva. Si la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas no encontrara razones suficientes para sancionar al funcionario, se lo hará saber al presidente y si ésta aceptara esa decisión, el asunto no se llevará a la Junta. Si por el contrario el presidente insistiera, se llevarán todos los antecedentes a la Junta, ahí sí viene al plenario, para que ésta, en Comisión General Privada, repito, en Comisión General Privada, el artículo 105 del reglamento interno, ¿tá? Por eso digo, nos comprometió a toda la institución y a todos los que integramos esta Junta, eso es lo que se tenía que haber hecho. Resuelva en definitiva la situación. Señora Presidenta, nosotros mandamos un oficio a la JUTEP, iba a decir, a la JUTEP mandó él también las cosas, que también, por supuesto, que nos vamos a dirigir a la JUTEP. ¿Qué no contesta el Tribunal de Cuentas? Montevideo, 27 de enero de 2020. Señor Presidente de la Junta Departamental de Paysandú, yo voy a pedir, señora Presidenta, después si me autoriza, que se repartan a los ediles, si usted autoriza, que se reparta la resolución del Tribunal de Cuentas, para que la vean, para que no diga que tampoco Gambroa está diciendo una cosa que no existe. Esto es oficial. Señor Presidente de la Junta Departamental de Paysandú, Hermes Pastorinis, oficio número 194-2020. El 27 de enero de 2020. En respuesta a su oficio número 0857-2019, cabe informar que se ha contactado que por error se omitió el envío a esa junta de la resolución número 3387-2018, solicitándole la disculpa del caso y con el afán de subsanar nuestra falta, se adjunta la mencionada resolución. O sea, la resolución oficial del Tribunal de Cuentas, que no solo reconoce el error que no la envió, llegó acá a la junta el 27 de enero. El 27 de enero de 2020. O sea, eso fue lo que pasó, señor presidente, y todo lo que dijo el edil anteriormente era falso, era una mentira, era una calumnia, una injuria públicamente, repito, a alguien, porque si hay algo vil en la vida es criticar e injuriar a alguien que no se pueda defender. Señora presidenta, nosotros realizamos un informe de la Comisión de Asuntos Internos que lo voy a pasar a leer. Víctor, repito para que quede claro, el Tribunal de Cuentas dijo que por error omitió y pide la disculpa del caso, que no mandó nunca la resolución. Una lástima que no esté en el plenario, porque tampoco a mí me gusta hacer lo que hace él, criticar, difamar y no dar la cara. Me gustaría que vuelva y que diga lo que tenga que decir. Repito, el Tribunal de Cuentas, gracias, Susana de error, pide la disculpa del caso, que nunca había mandado resolución. O sea, la oficialidad llegó acá el 27 de enero. Ahora voy a pasar a leer el informe de la Comisión de Interno, señora Presidenta. Vistas las acusaciones hechas por Edil Tortorella en sesión del 14 de noviembre de 2019 a la directora general y secretaría de esta Junta, considerando, uno, que la Comisión de Asuntos Internos solicitó al Tribunal de Cuentas de la República se manifestara en cuanto a en qué momento había enviado la resolución 33-87-18. La envió, como recién dijimos, el 27 de enero de 2020, no en octubre del año pasado, la envió este año, el 27 de enero. Dos, que se recibió la respuesta requerida. Atento a lo que te encede y ante las expresiones del edil Marcelo Tortorella, efectuada en sesión de fecha 14-11-2019, agraviando la conducta funcional de la directora de este cuerpo, sin el más mínimo asidero, como queda demostrado, y demostrando a su vez una total falta de responsabilidad personal, ética y política, dañando a esta Junta Departamental y a todos sus integrantes. La Junta Departamental de Paysandú resuelve, primero, recomendar a todos sus miembros investigar y corroborar las dudas, aportando nuevos elementos de juicio a las comisiones que con el debido análisis habilite a opinar con fundamento. Dos, reivindicar lo actuado por la señora directora general, aclarando que el error que existe en este procedimiento no es imputable a nuestra Junta Departamental. Tres, repudiar la inconducta del señor Edil Tortorella y solicitarle que en el futuro opere como lo exige el reglamento interno de la Junta. Cuatro, transcribir y reiterar lo que ya hemos comunicado a raíz de otra inconducta del edil acaecida durante el mes de septiembre próximo pasado, solicitando a la Comisión Departamental Nacionalista, difícil que chancho chifle, eso no dice el informe, condene conductas con las que en más de una oportunidad y en el seno de esta corporación ha exhibido de edil señor Tortorella, violando las más elementales normas de ética y comportamiento indignos de un representante del pueblo, y exigiendo al referido edil la retractación pública de sus agravios que configuran un hecho de violencia inadmisible en cualquier ámbito, constituyendo un actuar inaceptable tanto desde el punto de vista humano, político y legal, que ya que ha violado contumazmente el reglamento interno de la corporación. 5. Elevar dicho informe a todos los medios de comunicación del departamento, al honorable directorio del Partido Nacional y a la JUTEP, le agregaría con la copia de resolución del TCR, porque esto se envió a la JUTEP también por parte de DIN. Entonces que vaya a la JUTEP este informe y a su vez adjuntarle lo que mandó el TCR pidiendo la disculpa del caso. Muchas gracias, señora Presidenta. Se procede la votación, no sé si algún edil tiene la palabra. Señor Edil Dillero. La verdad es que hay poco que agregar, a no ser un nuevo certificado a ese edil, que hasta hoy, o hasta hace un tiempo que empezó con estas cosas, era un verdadero canalla golpeador de atrás. Y hoy, que se ha dedicado a la difamación, quiero agregarle que por todos los ludibrios que ha emitido en esta Junta, violando todos los artículos de reglamento, violando lo que es la persona de los funcionarios, que sabe bien que solo se puede referir a ellos en sesión secreta, si tiene que hacer alguna apreciación, que tiene todo el derecho del mundo a hacerla, y se guarece con que la libertad de opinión, como lo dijo en la sesión que tuvimos acá, cuando lo que nunca se cuestionó la libertad de opinión, acá lo que se cuestionó es la forma. Entonces, hoy quiero agregarle un nuevo título, bien ganado por el señor edil, de difamador contumaz. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el señor edil Robert Pinto. Gracias, señora Presidenta. Me voy a permitir nombrarlo. Recién lo decía el edil Dillero. Lo doy por aludido para que sea por aludido y me conteste si quiere. Y le voy a pedir que haga silencio y que me ampare el uso de la palabra, señora Presidenta. Gracias. También debía haber sido una sesión secreta esta, tal cual lo reclamaba el edil, porque hace referencia a una funcionaria de este cuerpo, es lo mismo. Así que se contradice con el edil que hace el informe de la Comisión de Asuntos Internos. En referencia a que las palabras pasen a la Comisión Departamental Nacionalista. Y voy a decir las palabras que dijo el edil informante. Difícil que el chancho chifle. Quédese tranquilo. A este partido no le tembló la mano en echar a nadie. Nosotros no somos como el partido que perdió las elecciones en noviembre, que le tembló la mano a la hora de echar a Sendic. Fuera de tema está, señores, dile usted. Gracias, señora presidenta. De echar a Núñez cuando iba a hacer trabajos con auto particular de la Intendencia Departamental a Salto, el director general de Administración. Está fuera de tema, señor. Gracias, señora presidenta. Bueno. Así que simplemente aclararle que este partido, y como bien lo dice nuestro nombre, el Honorable Partido Nacional, gobernante, aunque les duela por los próximos 5 años, no le va a temblar la mano. Y la decisión que tenga que tomar no va a venir por presiones del edil que hizo la incursión y que informó desde la Comisión de Asuntos Internos. Quédese tranquila, quédese tranquilo. Y también hay una irresponsabilidad en el uso de las palabras de algunos ediles, generando violencia. Y voy a pedir que todas esas palabras desde la dirección de taquigrafía se quiten, todas las palabras agraviantes que hubo por parte de los 2 ediles que hicieron uso de la palabra, porque lo único que han hecho aquí ha sido generar más violencia. Y por suerte el señor edil Tortorella no se encontraba en sala, o se fue de sala, desconozco. Le voy a solicitar que me ampare el uso de la palabra, porque he sido muy respetuoso, señor presidente. Así que le pido al edil informante que se deje de vociferar desde el fondo, pues yo lo escuché atentamente y en parte comparto el informe, ya que brindó algunos elementos que seguramente el edil que había planteado el tema no tenía conocimiento o no lo tenía en mano. Yo eso lo desconozco. Así que se quede tranquilo, que nuestro partido tomará la decisión correcta como corresponde y en el momento que corresponde, y no nos vamos a dejar presionar por un partido que ya ha sido derrotado en las elecciones nacionales y seguramente será derrotado en las próximas elecciones de mayo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Lillero. Gracias, señor presidente. Yo le tengo que decir al señor edil preopinante que acá hemos sido muy medidos, porque todo Paysandú conoce los antecedentes profesionales, comerciales y personales del edil que se anima, se atreve a poner en tela de juicio el honor de una funcionaria. Y nunca se han mencionado en esta junta. Pues nosotros acá venimos a tratar temas políticos y no temas personales. Los temas personales hay que dirimirlos en otro lugar que no es acá. Así que, señora presidenta, todo lo que se ha dicho acá se ajusta a los hechos y se califican hechos, tal y como nos habilita el reglamento a hacer. Por ello, señora presidenta, le agradezco que me haya concedido esta interrupción. Tiene la palabra el señor edil Hermes Pastorini. Señora presidenta, sobre este tema simplemente quiero decir algunas palabras, porque me tocó presidir esa sesión, y no solamente me tocó presidir esa sesión, sino que también me tocó, contemplar las provocaciones que se le hacía a la señora directora que estaba conjuntamente conmigo en la mesa y no se podía defender. Entonces, por lo tanto, cuando uno recibe, después cuando uno da, se lleva eso a la Comisión de Asuntos Internos, la Comisión de Asuntos Internos hace las averiguaciones correspondientes, no solamente hace las averiguaciones correspondientes, sino se reúne y no aparece nadie en esa reunión, y no aparece quien acusa tampoco en esa reunión, a los efectos que se defienda la señora directora agredida en ese momento. Entonces, son cosas que molestan y son cosas que duelen, pero duelen de tal forma que a la prueba hay que nadie lo defiende, y aparte no solamente que nadie ha defendido nada, sino que se fue de sala. Entonces, si se fue de sala es porque ese señor no se le ocurre mejor manera de que ocultar cosas yéndose. Así como digamos, en determinado momento hizo determinada ofensa contra distintos compañeros, también lo hace así, de esta forma. Entonces, por lo tanto, este tema es un tema tan repugnante, tan asqueroso, pero tan asqueroso, con el perdón que tienen los señores, perdónenme los señores de Dile, pero este tema es un tema tan asqueroso que yo no quisiera seguirlo discutiendo. Y por lo tanto, como no quiero seguir discutiendo asquerosidades y provocaciones y provocadores, digamos, que simplemente se benefician en que pueden hablar y que y a quien acusan no puede defenderse. Entonces, yo, por lo tanto, en este momento, y además como se fue de sala, pido en este momento que se aplique el artículo 63 y que se termine con esta discusión y con esta repugnancia, digamos, de lo que hizo este señor edil en la sesión esa que hacemos referencia. Digo, en aquel momento me molestó, en aquel momento no pude decir nada como presidente, pero hoy de abajo sí digo. Entonces, por lo tanto, terminemos con este tipo de cosas, y si no viene más este señor edil, si al menos, como bien dijo el señor edil Pintos, y le tomo la palabra de que no le tiembla la mano a su partido para tomar medidas contra este tipo de cosas, así creo en la palabra del señor edil Pintos, y entonces, por lo tanto, pido que se aplique el artículo 63 y que se pase a votar, digamos, el informe de la Comisión de Internos. Nada más, señores. Hay una moción de orden. Hay una moción de orden del señor Edil Pastorini de aplicar el artículo 63. Quien esté por la afirmativa. ...24 en 29 mayoría. Ponemos a votación el informe que hizo la Comisión de Internos. ...17 en 29 mayoría. ¿Puede hacerlo, señor Edil? Voté negativo, señor presidente, y me gustaría, que no pude hacerlo, lo iba a hacer hace un rato, pero dejar en claro que a todos los compañeros que tengan en cuenta de que los fueros que tenemos acá no son como los fueros parlamentarios a nivel nacional. Acá no podemos decir cualquier cosa de cualquiera de los lados, solamente las cosas que están aquí, que están sobre la mesa. No podemos decir cualquier otra cosa porque podemos ser objeto de una reprimenda de la otra parte en el juzgado. Cuando se acusa fuerte acá, no tenemos fueros ilimitados como es en caso a nivel nacional. Los fueros de los ediles departamentales son limitados. Cualquiera, no son parciales, cualquiera puede ir a enfrentarse a la justicia por decir cualquier cosa. Gracias, señor presidente. Antes de continuar con la sesión, le voy a dar lugar al señor presidente. Muy bien, señores ediles, seguimos con la sesión y pasamos al orden del día. Hola. Sí, comenzamos por los asuntos entrados. ¿No sé qué piden? Sí, sí. Asuntos entrados. Paso. Asuntos entrados a sesión ordinaria del día de la fecha. A. Comunicaciones. Primero, Junta Departamental de Rocha. Remite planteado del señor Edil Martín Valdés relacionado al holocausto. De la mesa planteamos estas tres comunicaciones, del 1 al 3, darlo por enterado, si los señores ediles lo creen conveniente. Sí. Los que estén por la afirmativa. ...27 en 29, mayoría. Gracias, señores ediles. Asuntos centrados. Primero, prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019 del decreto 7881-2019... que establece la exoneración del pago de patente de rodados a un vehículo de cada medio de comunicación del departamento cuando su valor de aforo en el registro sea igual o menor a $30,000. El Tribunal de Cuentas de la República remite. Se pone a votación el digamos, sobre tablas este tema, si le parece. Los que estén por la afirmativa. ...27 en 28... mayoría. 2... declaración de interés departamental, presencia de la banda animal en Paysandú, moción de la señora Cedila Sonia Freitas, maestra Silvia Fernández y Rosana Cabillón. Los que estén por la afirmativa, si lo hacen manifestarlo. ...27 en 29... mayoría. 3... declaración de interés departamental a la construcción de la Torre de la Defensa, moción de los señores ediles Jorge Genú, profesora Gabriela Gómez, doctor Braulio Álvarez, William Martínez, Guadalupe Caballero, Valeria Alonso, Nidia Silva, Francis Soca, Ana María San Juan, Julio Niasev, Carlos Paredes, Verónica Vica, doctor Marcelo Tortorella, escribano José Ilia, técnico agropecuario Sandra Castrillón y técnico agropecuario Miguel Otegui. Tiene la palabra el señor edil Gentile. Señor Presidente, este tema está en la Comisión de Plan Urbanístico, que fue cuando vinieron a Casale y plantearon, por lo cual solicito que pase para esa comisión esto. En tres comisiones. Tiene la palabra el señor Edil Genú. Muchas gracias, Presidente. Obviamente que estamos en conocimiento que está en la comisión, y obviamente que también ese día que los señores vinieron a hacer el planteo acá a la Junta Departamental, solicitando esto mismo que estamos solicitando, que se declare de interés departamental, hubo un compromiso por parte de la mesa de tratar con urgencia este tema debido al impacto que generaría en Paysandú una obra de esta magnitud, ¿verdad? A usted le hice llegar en su momento una minuta para ponerlo en conocimiento de esto mismo que estoy diciendo, cosa solicitando incluso que se pudiese tratar antes de fin de año el tema en una sesión especial, que es una simple declaración de interés departamental. No estamos acá entrando en lo que puede hacer el proyecto ejecutivo. Minuta que desde su rol de presidente no me contestó. También le envié al entonces intendente, al exintendente Caraballo, solicitando pueda acelerar los trámites hacia la comisión para que esto se destrabe de una vez. Acá estamos hablando de pedir una declaración departamental. Recién votamos por una banda animal. Hemos votado muchísimas declaraciones de interés departamental, pero acá estamos hablando de trabajo. Acá estamos hablando de inversión de privados en Paysandú. Acá estamos hablando de un Paysandú que está totalmente socavado, ¿verdad? Donde no hay obra pública. No ha habido obra pública en estos. No ha habido obra pública en este casi 5 años, ni desde el gobierno departamental ni desde el gobierno central. Acá votamos un fideicomiso que ha venido fallando, ¿verdad? Porque es cuestión de recorrer las calles de Paysandú. Y cuando cuando viene un inversor sanducero a plantearle a la Junta Departamental algo tan simple que le puede facilitar gestiones a nivel de los organismos del Montevideo, que es una declaración de interés departamental, buscamos todas las excusas. ¿Y sabe qué me hace acordar esto? Cuando yo le presenté a esta Junta el proyecto de decreto para incentivar el trabajo en Paysandú, y que después usted, en su rol de presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, también dijo que se iba a tratar en forma urgente, ¿verdad?, porque le parecía interesante el proyecto, y me metió un hermoso verso en aquel momento, y ese proyecto ya lleva 2 años cajoneado. Entonces, yo, como edil, porque soy responsable, porque asumimos un compromiso con los señores que vinieron acá, no puedo permitir, no podemos permitir que esto se vuelva a cajonear y pasen 2 años más. Hagamos, ¿verdad?, despojémonos realmente de las camisetas partidarias. Yo sé que estamos entrando en tiempos electorales, por eso arrancó como arrancó esta sesión en el día de hoy, ¿verdad?, tratando de generar un mal clima. Pero la verdad que esto debe trascender cualquier interés partidario, cualquier banderita partidaria. Entonces le voy a solicitar, señor presidente, que lo ponga a consideración tal cual está y se vote sobre tabla. Estamos pidiendo que realmente esta junta departamental colabore con lo que es la inversión en el departamento. A ver, yo no me voy a poder, no me voy a explayar en cuanto a todo lo que puede llegar a generar de mano de obra y directa e indirecta en ese efecto derrame que una obra de estas características se comience a realizar en Paysandú. Pero ya hace un rato largo que está en la comisión, hace un rato largo y la comisión no lo ha tratado, y esa mesa, presidida por usted, asumió un compromiso de darle un tratamiento urgente al tema, que claro, los tiempos de urgencia a veces no son los mismos de un lado que del otro. Por eso, señor presidente, solicito que se vote sobre tabla la declaración de interés departamental y el voto sea nominal, el voto sea nominal. ¿Usted lo plantea como una moción de orden? La moción es la que está planteada acá, señor presidente. No. Después le estoy haciendo las consideraciones necesarias. El caso, sí, lo que le estoy pidiendo, que cuando lo ponga a consideración, la votación sea nominal. Esto, pasaron los 5 minutos, hay que votar grave y urgente. Es una moción. Pasaron los 5 minutos, hay que votar grave y urgente. Lo que estén de acuerdo por la afirmativa de declararlo grave y urgente, si no se levanta la mano. ...16 en 29... mayoría. Tiene la palabra el señor Gentile. Gracias, señor presidente. Este tema, cuando vinieron esta gente a hacer el planteo acá, que fue por diciembre, pasó a 3 comisiones. Pasó a la Comisión de Obra, pasó a la Comisión de Urbanística y pasó a la otra que no me acuerdo, creo que Promoción Social. Legislación. Después vino el receso. Por lo tanto, a partir del miércoles que viene, que se van a pasar a reunir las comisiones, las cuales ya estamos citados, y ahí se va a tocar el tema, y se va a hacer como realmente es, como entró a la Junta, y se va a tratar como corresponde. Nadie dice que no se le va a dar. Simplemente queremos hacer las cosas que nos mandata el propio plenario. Las comisiones se van a referir, y en el próximo plenario irá a salir. Nada más. Pues yo pido que pase a las 3 comisiones. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Pintos. Gracias, presidente. Como bien lo decía uno de los ediles firmantes de esta moción, más precisamente el edil Genú, en esta Junta Departamental nos hemos cansado, pero no en esta legislatura, sino en toda la legislatura, lo que hemos tenido varias legislaturas de aquí, de votar declaraciones de interés departamental de todo tipo, y de cualquier cosa y de cualquier cuestión, y nunca ha habido ningún tipo de inconveniente a la hora de votar estas declaraciones departamental sobre tablas. Hoy aquí parece que los ediles, que los actores políticos departamentales que somos, estamos en desconocimiento de la realidad laboral de Paysandú. Estamos en desconocimiento de que hace muy poco tiempo, menos de un año, se declaraba Paysandú en una crisis laboral de lo peor que ha transcurrido en los últimos 25 o 30 años. Y a alguien que quiere generar trabajo, que quiere invertir dinero, y no es poco, porque la construcción de esta torre de la defensa no cuesta poco dinero, cuesta mucho dinero. Teniendo en cuenta que son inversores sanduceros, nosotros los actores políticos departamentales, desconociendo todas estas cosas, nos estamos tomando tiempo para votar una declaración departamental cuando acabamos de votar en el punto anterior una declaración sobre la presencia de la banda animal. Yo me pregunto si son perros y qué es lo que viene a cantar, porque realmente lo desconozco. Y estamos negando la declaración de interés departamental de la construcción de la Torre de la Defensa. Mire, todos los que estamos aquí, en los últimos tiempos, hemos recorrido y hemos pateado calles por cuestiones políticas, netamente, por candidaturas y por elecciones, y seguimos en el mismo camino. Y yo le preguntaría a cada uno de ustedes si en esa recorrida y en esas pateadas por los barrios no ha salido algún vecino a saber, a preguntarle si se sabe algo de la changa o dónde está la changa, como dicen los vecinos. Y no nos podemos mentir. Eso a todos nosotros nos ha ocurrido cuando caminamos por las calles de Paysandú. Y aquí hay unos inversores que van a invertir miles de dólares, millones de dólares, para generar trabajo, que es lo que Paysandú necesita, trabajo. Cuando hay trabajo hay menos delincuencia, cuando hay trabajo hay más educación, cuando hay trabajo hay más dignidad. Y creo que nosotros no podemos ser tan hipócritas, de votar tanta declaración de interés departamental, a veces sin importancia, y darle demora a esta declaración de interés departamental, que lo único que va a hacer es generar trabajo y mucho. Y no por poco tiempo, sino que por mucho tiempo, porque todos sabemos que eso va a llevar al menos un plazo extenso de trabajo en la construcción solamente. Y si a eso le agregamos lo que puede generar de trabajo luego de la construcción. Voy a pedir en la mesa un poco de silencio a la secretaria general, gracias. Creo que seríamos hipócritas en no votar sobre tablas en la noche de hoy esta declaración interdepartamental. Yo apelo realmente a la conciencia del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, porque es un mero trámite para generar en Montevideo las autorizaciones necesarias para que se facilite la construcción de este edificio. Apelo a la conciencia de cada uno y de cada uno que piense en cada uno de los sanduceros que hoy está sin trabajo y que no tiene un plato de comida para comer. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Pizorno. Gracias, presidente. Ya está casi todo dicho y no voy a ser muy extenso. De más está decirlo que es fundamental que se declare de interés departamental esta torre. Paysandú, es necesario inversiones a toda costa. Todos sabemos los problemas que tiene Paysandú, que todos los días cierra un negocio nuevo, la cantidad de empresas que han cerrado. Paysandú era una ciudad industrial y de eso queda poco y nada, más nada que poco, y que no podemos estar ateniéndonos a los tiempos políticos para darle nada más que un interés departamental a esta inversión que tanto bien le va a hacer a Paysandú. No puede ser tan egoísta el oficialismo por el solo hecho de que esto sea presentado por la oposición del Partido Nacional para darle largas al asunto. Esto amerita que sea en forma urgente tratado sobre tablas y dado un interés departamental que tantas veces se le da a cosas intrascendentes en esta Junta. Es importantísimo esto que hoy estamos tratando y por lo tanto debería de salir sobre tablas. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Creo que se han dicho algunas inexactitudes por parte del Edil Gentile, porque este tema, y está la moción, señor presidente, fue planteado aquí el 14 de noviembre del 2019, donde recordarán que a través de los slides, de las propuestas, de las preguntas que se le hicieron al señor Mario Macri y al hoy también candidato a la intendencia en calidad de suplente, el arquitecto Sino, que está integrando una de las fórmulas que lleva el Frente Amplio. Qué casualidad, hoy vemos con disgusto que los propios compañeros le están boicoteando la posibilidad de trabajar y de una propuesta de desarrollo comercial genuino sin un peso de inversión pública. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando a la escondida? Sáquense en la careta, no sean hipócritas. Vamos para adelante y vamos a apoyar lo que es bueno para Paysandú. Lo que es bueno para Paysandú. No importa, señor presidente, que lo haga el señor Macri o que lo haga el señor Pastorini, o que lo haga el arquitecto Sino, que seguramente estará compitiendo por la intendencia de Paysandú junto al ingeniero Marco García, que me parece bien que profesionales, que hombres y mujeres de Paysandú puedan estar teniendo oportunidades laborales, y nosotros estamos discutiendo por una declaración de interés departamental para una inversión. ¿En dónde vivimos? Hagámonos un cuestionamiento razonable, porque acá se dicen tantos disparates, y necesitamos, por sobre todo hoy, que los anduceros nos encolumnemos y apoyemos el trabajo. Es el trabajo el que está reclamando oportunidades. Y nosotros, como responsables de este cuerpo, obviamente todos tenemos responsabilidades políticas, la mayor responsabilidad política hoy es la de generar un ambiente de cambio en el departamento de Paysandú que vaya detrás de las fuentes de trabajo que hemos perdido a lo largo de estos 15 años de gobierno nacional y de estos 5 últimos años de gobierno departamental del Frente Amplio, que él lo está entregando también al departamento en ruinas. Y esto es una oportunidad para el Frente Amplio, una oportunidad para el Partido Nacional, una oportunidad para el Partido Colorado y una oportunidad para todos los sanduceros, aún los que no tienen partidos y tienen necesidad de llevar un plato de comida a la casa. Seguramente ahí van a estar trabajando más de 200 personas en forma directa y tantos más en forma indirecta. Por lo menos 500 personas trabajando en Paysandú, 500 familias de Paysandú que hoy no tienen trabajo, o cuando tienen un trabajo estable van a poder trabajar gracias a esa inversión. Más todo el trabajo que se va a generar una vez que el edificio esté instalado, porque seguramente van a moverse las mueblerías, van a moverse el tema del servicio doméstico, todo lo que tenga que ver con el suministro de materiales, que es realmente enorme y muy importante para Paysandú. Entonces no podemos, no debemos ser tan irresponsables y no acompañar una moción que tiene un sentido solidario muy importante. Nosotros acá en el departamento de Paysandú, desde la última gran inversión que se hizo y que se inauguró en este gobierno departamental, pero fue gestada por la administración anterior, que fue el del hotel en Termas de Almirón, no hemos tenido otra inversión significativa en lo que va de este periodo de gobierno. Por eso merece el apoyo y el respaldo, porque somos todos sanduceros. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Ilia. Gracias, señor presidente. Ya se ha dicho todo en la sala acerca de la declaración de interés departamental. Yo simplemente pretendo, con esta reflexión que voy a hacer, que la bancada oficialista pueda razonar en consecuencia nada más. Me pregunto, ¿qué es la declaración de interés departamental? ¿Qué efectos tiene? ¿Es una declaración? ¿Es una mera declaración? Como tal, por oposición a acto constitutivo, no crea nada. Declara lo que preexiste. ¿Y qué es lo que preexiste? El interés del departamento. Lo que se pide es que se declare interés departamental la construcción de la Torre de la Defensa. No se pide que se exonere de la parte impositiva. Acá no se establece una exoneración del troquelado, como en otros casos, ya que se habló de la banda animal, se ha pedido acá, y los hemos votado todos, yo también, exoneración de troquelado para que una banda pueda, de repente, no pagar los impuestos o la tasa que genera el espectáculo público que va a realizar. Pero acá es simplemente una declaración, y como tal, el efecto que tiene es ese, no genera exoneración tributaria, no genera aprobación de concesiones excepcionales edilicias por sí, no genera otros beneficios. O sea que en definitiva es darle un espaldarazo a una inversión para el departamento que en definitiva le abre algunas puertas a los empresarios a otro nivel. En tanto y en cuanto esto es así, yo creo que no tiene perjuicio ninguno. Y como no tiene perjuicio y lo que no es malo no daña, creo que haciendo una reflexión hacia adentro, ponderada, y hasta me permitiría sugerir hasta algunos 5 minutos tal vez de cuarto intermedio para que se pueda conversar internamente en la bancada que no encuentra la forma de llevarlo adelante, para que se vote en consecuencia. Gracias, señor presidente. Tengo un solo edil anotado, el señor Dillero, y después podemos pasar a ponemos a consideración el planteo del señor Ilia. Adelante, señor Dillero. Tal vez con la intervención resulte innecesario los 5 minutos que pide el señor Edilia. Acá en esta sala tenemos unanimidad en que esta obra hay que hacerla, en que esta inversión hay que hacerla. Acá nadie duda de eso. Lo que tenemos es un pequeño enredo. Se nos enredó la yegua en las piolas de las disposiciones internas. Pero creo que es bien fácil de subsanar. Porque también es razón que si un tema está en comisión, no podemos en el plenario adelantar cosas. Eso es razón. Pero yo lo que propongo, señor presidente, que dada la importancia de este tema para el trabajo local, se vote sobre tabla y se le conmine a las comisiones a que se expidan antes del próximo plenario, cosa que si hay que reconsiderar para rever la decisión que hoy tomamos sobre tabla, porque es la decisión lógica, lo podamos hacer. Me parece, señor presidente, que de esa forma dejamos satisfechos a todas las posiciones y hacemos lo que todos queremos hacer, que esto sea de interés departamental. Gracias, presidente. Señor Quequín. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, yo sinceramente comparto las palabras del edil Hiciero. Y también entiendo la preocupación en su momento, que lo voy a nombrar también al edil Gentile, por no pasar por encima de las comisiones. Pero yo creo que, como bien lo expresó Dillero, con un poco de buena voluntad de todos los compañeros, porque todos los temas pasan por diferentes comisiones, y si tomamos como un ejemplo y después se vuelve reiterativo, como que entonces, ¿cuál es el trabajo de los ediles? O sea, yo entiendo la preocupación de Gentile. Pero en definitiva creo que esto es urgente, es para ayer. Entonces, simplemente coincido con las palabras de Dillero y me pongo, soy para que se ponga a votar sobre tablas y terminemos con este tema ahora. Muy bien, ponemos a votar. Sí, señor Ilia. Gracias, presidente. Para retirar la moción del cuarto intermedio, la retiro. Qué bien. ¿Votamos sobre tabla, entonces? ¿Cómo? ¿No? Sí, ya sabemos. Señor Gallardo. Nómina. Afirmativo. Señora Medina. Afirmativo. Y si me permite, señor presidente, voy a fundamentar el voto. Voy a hacerlo, señor. Voté afirmativo porque es para fuentes de trabajo y por convicción propia, no por alguna demagogia que supuestamente creen que capaz es por lo que hablaron, sino que por mi convicción voté afirmativo. Señor Manfredi. Afirmativo. Señor Gentile. Afirmativo y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor. Gracias, señor presidente. Yo lo que simplemente traté era de respetar el trabajo de la Junta, nada más, pero iba a estar siempre de acuerdo que esto se cumpliera. No era poner palos en la rueda y nada por el estilo. Simplemente voté afirmativo porque creo en la inversión, como se lo dijimos en Sara en aquel entonces, y lo sigo sosteniendo. Es un derecho que le falta a Paysandú, que ojalá vengan otros igual. Gracias, señor presidente. Señor Quequín. Afirmativo. Señora Moreira. Afirmativo, y si me permite el señor presidente, quiero fundamentar. Señor presidente, voto afirmativo por fuentes de trabajo para Paysandú. Y felicito a los señores ediles que han comentado este tema, porque debido a eso entiendo que se vota afirmativo. Voto afirmativo porque creo realmente que el trabajo en Paysandú es necesario y que vemos en las calles y en los hogares de Paysandú gente que necesita de trabajo urgente. Y felicito al empresario y que Dios quiera que esto se haga de la mejor manera y urgente, lo más urgente posible. Gracias, señor presidente. Señor Pintos. Afirmativo, voy a solicitar argumentar mi voto, señor presidente. Puede hacerlo, señor Pintos. Gracias, señor presidente. Por suerte, la solicitud de apelar a la responsabilidad de esta Junta Departamental parece que así va a ser. Y en segundo lugar, aclarar, como bien lo decía un edil, que esto no es pasar por encima de las comisiones, ya que nuestro propio reglamento interno prevé que en próxima sesión, en caso de las comisiones entiendan que esto deba reverse la decisión de este cuerpo hoy, pueda ser tratado en la próxima sesión ordinaria. Por lo tanto, creo que es una sabia decisión la que está tomando la Junta Departamental, tratándose de una cuestión laboral de un emprendimiento privado de grandes características. Gracias, señor presidente. Señor Pizorno. Afirmativo y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor. Gracias, señor presidente. En primera instancia quisiera pedirle que agregara mi firma a esa moción que estaba faltando, ya que en su momento no estuve para firmarla. Además, me alegro que haya primado la cordura dentro del oficialismo y se haya tenido en cuenta lo que se ha legislado, que se pueda votar sobre tablas en casos de urgencia como son estos. Los tiempos políticos hay que dejarlos de lado cuando tenemos urgencia de inversiones y de trabajo para nuestro departamento. Por lo tanto, me alegro mucho que hayamos llegado a que tengamos humo blanco. Por eso, voto afirmativo. Y me alegro mucho, señor presidente. Muchas gracias. Señora Caballero. Afirmativo. Señor Álvarez. Afirmativo. Señor Ilia. Afirmativo. Señora Fernández. Afirmativo, voy a fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora. Gracias, señor presidente. Yo creo que queda demostrado que cuando uno escucha y comprende, se puede modificar muchísimas cosas acá dentro de la sala, sin gritos y sin agresiones. Yo creo en que el espíritu del compañero Gentile fue respetar las comisiones nunca nosotros hemos pensado en que ese proyecto no se podía hacer por fuera, por quien fuera, porque es una fuente de trabajo. También quiero pedir respeto para otras declaraciones de interés departamental, porque fuente de trabajo son las que hacen los empresarios cuando invierten mucha plata, pero fuente de trabajo son también aquellos chiquilines, aquellos músicos que salen con una banda, y acá se dijo que les parecía que eran unos animales, y eso ya sé, pero el edil dijo, no sé qué son, si son animales, en forma despectiva, cuando eso significa asociado a nuestros indios, murieron a luchar. Fuente de trabajo, señor presidente, es todo. Vamos a respetarnos también. Señora Freitas. Afirmativo. Señora Leites. Afirmativo. Señora Listur. Afirmativo. Señor Benítez. Afirmativo. Señor Diguero. Afirmativo, y ya fundamenté el voto hace unos minutos. Puede hacerlo, señor Diguero. No, ya lo hizo. Señora Mosa. Afirmativo. Señora Silva. Afirmativo. Señora Silveira. Afirmativo. Señor Ventos. Afirmativo. Señor Martínez. Afirmativo. Señor Paredes. Afirmativo. Señor Genú. Afirmativo. Señor Tortorella. Afirmativo, y voy a fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor. Me alegro, sinceramente, de que la bancada oficialista haya cambiado de opinión. Hay una descripción muy gráfica de estas acciones, que naturalmente son producto del momento político. Hay buenos momentos políticos y malos momentos políticos. Y ante una situación enojosa en la cual se encontró la bancada oficialista, no tuvo más remedio que recular en chancleta y votar. Y decirlo. ¿Está fuera el tema? No. Estoy fundamentando mi voto. Pero no porque... Estoy fundamentando mi voto, señor presidente. Perdóneme, pero... Y está perfecto que así sea y que se reconozca. Y valoro muchísimo las expresiones de la maestra edil que integra la bancada, porque creo que puso el punto justo. Muchas gracias, señor presidente. Señora Cánovas. Afirmativo. Señora Broa. Afirmativo. Señor Valiente. Afirmativo, y voy a fundamentar el voto, si usted me lo permite. Puede hacerlo, señor. Gracias, presidente. Mi voto es afirmativo, obviamente. A ver, no va a mover la aguja de nada votar el interés departamental, ¿no? En esta hora. Está bien que le pongamos condimento acá en la... Pero es un mero trámite. No. Si queremos vender espejitos de colores, bueno, está bien. Pero sí dejar asentado que esta obra sale en un gobierno del Frente Amplio, porque hubo un grupo de sanduceros que decidieron invertir acá en la ciudad, una obra muy linda, emblemática, y también por el esfuerzo que hizo el Ejecutivo Departamental en varias reuniones para poder concretar esa torre, la famosa torre de la defensa. Así que pasa por ahí mi argumento del voto, presidente. Muchas gracias. Señor presidente. Afirmativo. Sí. Unanimidad en 29. Señor Gallardo. Señor presidente, sí. Quería fundamentar mi voto, por eso quedé para lo último. ¿Está bien? ¿Quiere fundamentarlo? Sí, bueno, señor. Puede hacerlo. Sí. Pero ya votamos, ¿no? Pero ya voté y lo voy a fundamentar. Puede. Está. Perdone, señor presidente, perdone. Gracias. Sigamos. Punto cuarto. Reconocimiento al desempeño realizado por el Comando de Jefatura al mando del señor Jefe de Policía, Comisario General Retirado Luis Mendoza. Moción del señor edil Ingeniero Agrónomo Jorge Dillero. Señor Dillero, tiene la palabra. No, quiero atribuirme una responsabilidad. He omitido al combinar con la Secretaría de Bancada, por la premura del caso, los nombres de dos compañeros que son conmocionantes, y son el compañero Amosa y el compañero Bófano, y pido que si el presidente y el cuerpo lo habilitan, se incorporen los nombres de ellos a esta moción, porque fue una responsabilidad mía omitirlo. Seguramente sea el 27, si quiere informar usted. A ver, lo que usted plantea, sí, enseguida le doy la palabra al señor Tortorella. Digo, lo que usted plantea, la sesión ya estaría, ya está fijada para el 27. Se incorpore como mocionante a los dos compañeros. Sí, ya sé, ya... A usted, al tener dos mocionantes más incorporados, sí, claro. Ya no es necesario pasarlo por el plenario. En eso tiene razón, de acuerdo. No, pero está. Igual. Sí, señor Tortorella. Sí, señor presidente. Dada el próximo relevo del señor jefe. Yo tengo entendido que en el día de hoy, yo lamentablemente por razones personales no me encontraba en la ciudad y no pude concurrir, se le hizo un reconocimiento por parte del Ejecutivo. Sería del caso, señor presidente, dado que tenemos un fin de semana bastante largo ahora y tenemos el carnaval y todo eso, y seguramente el señor jefe estará, creo que en uso ya de licencia y pronto ausentarse de la ciudad de Paysandú. Sería el caso de este planteo, tratar de diligenciarlo con la mayor premura para que se pueda realizar esa sesión extraordinaria a la mayor brevedad. Y también, señor presidente, si me permite el mocionante o los mocionantes, convocar especialmente a todos los medios de prensa, invitar a todos los medios de prensa del departamento de Paysandú a que se hagan presentes en la sesión, como invitación especial para todos los medios de prensa del departamento, porque creo que la figura y la trayectoria del señor jefe de policía ha resultado altamente favorable para el departamento, y entendemos necesario que se pueda llegar el mejor recuerdo de su pasaje profesional por la Jefatura de Policía de Paysandú y también de todos quienes conformamos el cuerpo. Y sería del caso, señor presidente, si usted también me lo permite, y los mocionantes, aprovechar la ocasión para hacer un brindis en su honor en el ambulatorio de la Junta Departamental. Simplemente eso, tal como se hizo hoy de mañana en el Salón Rojo de la Intendencia de Paysandú, creo que se lo merece este ciudadano. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a informar sobre este tema. Sobre este tema, nosotros ya nos pusimos en contacto con el señor jefe, y el señor jefe el 27 está acá y vamos a hacerle el homenaje como corresponde. Si mal no recuerdo, se lo vamos a hacer a las 20 horas, ¿verdad? Creo. Así que eso ya está combinado, ya está resuelto, y naturalmente que esa inquietud que tiene usted, señor Edil, ya también lo estábamos mirando, hacerle llegar no solamente a toda la prensa, sino llegar a una cantidad de personas invitadas para ese homenaje que le vamos a brindar al señor. Naturalmente lo tendremos en cuenta en presidencia, la otra sugerencia que usted hace. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que está por la afirmativa, si no hace mal mi saltarlo. Ay, Dios. 27 en 29, mayoría. 27 en 27, unanimidad. 5. Sesión en comodato del padrón número 35476 de Salto, con destino a la instalación de un hogar estudiantil para estudiantes del departamento de Paysandú que realicen sus estudios en la ciudad de Salto. La intendencia solicita anuencia para aprobar el mismo. Tiene la palabra el señor Edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Estuvimos analizando la propuesta de contrato presentada por el Ejecutivo Departamental, y entendemos del caso, señor presidente, poder derivarlo a la comisión en la medida en que, compartimos enteramente, incluso se trata esta de una iniciativa del compañero edil William Martínez, que hizo el planteo para que se viabilizara un hogar estudiantil en la ciudad de Salto, que es una ciudad que recibe a muchos estudiantes del departamento de Paysandú y especialmente a estudiantes del interior, y creemos que es altamente positivo. Lo que sí, señor presidente, tenemos algunas objeciones propias del contenido del acuerdo, porque entendemos, señor presidente, que formalmente no se trata de un comodato, porque si bien no hay un precio integrado, o no se ha fijado un precio por la operación, existe una contraprestación que la propia Intendencia asume, que es la de encargarse de un conjunto de tomar a su cargo todos los gastos que demande el acondicionamiento del inmueble que forma parte de este comodato a los fines para los que fueron dados. O sea que acá, señor presidente, técnicamente hay una contraprestación, porque no es que se va a encargar del mantenimiento el comodatario, sino que se va a encargar de la reparación para poder habilitarlo como casa para alojar estudiantes. Y sin duda, señor presidente, si yo tengo que valorarlo jurídica y técnicamente, y yo soy edil y también abogado, no puedo dejar pasar que acá de lo que estamos hablando es un arrendamiento encubierto. Y no podemos, primero como ediles y en segundo lugar como ciudadanos respetuosos de la legalidad en el país, favorecer de esta manera que no se paguen los impuestos que hay que pagar por los arrendamientos, que es el IRPF, que grava este tipo de operaciones y que grava este comodato. Pero lo que más también nos preocupa, señor presidente, es que en el numeral 5 del contrato, cuando dice que la comodataria, o sea, la Intendencia de Paysandú, tomará a su cargo el pago de todos los servicios de UTO, Seantel, que el uso del predio me demande, así como los otros servicios que existieren o se instalaren, debiendo de contratar dichos servicios a su nombre o cambiar la titularidad de los contadores en un plazo no mayor de 30 días a contar de hoy, igual disposición regirá para los impuestos y tasas que recaigan sobre el bien durante el plazo de vigencia del presente contrato. Impuestos y tasas, estamos hablando de que el IRPF, por este contrato de comodato, que estaría grabado, porque es un contrato de arrendamiento encubierto, lo tendría que pagar la Intendencia. Pero además, señor presidente, las tasas y los impuestos, quiere decir que el impuesto a contribución inmobiliaria, no sabemos si el inmueble está al día tampoco, yo no pedí información a la Intendencia de Salto, pero habría que pedir información a la Intendencia de Salto. Los impuestos de contribución inmobiliaria, el impuesto de primaria que graba el inmueble también, y las tasas que corresponden al inmueble, que sería lo único que tendría que pagar el comodatario, también lo debería asumir la propia Intendencia de Paysandú. Lo cual nos deja preocupado porque es un contrato que además supera el periodo de gobierno. No hay un presupuesto estimado tampoco, señor presidente, para atender y saber cuáles son las mejoras que hay que hacer. No tenemos un informe de arquitectura de la Intendencia de Paysandú que nos diga si el inmueble es apto para el destino para el cual se plantea. Y también, señor presidente, nos preocupa mucho la cláusula segundo de este contrato, que parece que fue hecho por los comodantes y no por el comodatario. Me rechina, y lo tengo que decir, que el artículo segundo dice: el plazo de este comodato es de 5 años contados a partir de hoy. A partir del tercer año, las partes podrán rescindir unilateralmente este contrato con preaviso a la otra, con 90 días de anticipación al 30 de noviembre de cada año. Quiere decir que dentro de 3 años, si la Intendencia hace una inversión que no sabemos cuál va a ser, porque me parece que debería estar el informe de la División Arquitectura, de la División Construcciones, de una estimación por parte de los arquitectos de lo que estamos hablando, dentro del tercer año el comodante puede pedir la rescisión del contrato y la Intendencia tendrá que devolver el inmueble o pagar un alquiler, para lo cual nosotros creemos que no es de estilo para este tipo de contratos. Nosotros vamos a poner estas reservas, las vamos a plantear en sala, porque así debe ser, y pediríamos, señor presidente, un al amparo del artículo 20 de la ley 95.15, que el contrato pase a comisión. Terminó su tiempo. Sí, quería redondear, decirle de que quisiera que pase a la Comisión de Obras de la Junta Departamental para darle un tratamiento expeditivo y apuntar a todas estas señalamientos. Gracias. Tiempo. No, pero no es una moción. ¿Tenemos que declararlo grave y urgente? No es una moción. No importa. Es un punto de los asuntos a tratar. Bueno. Grave y urgente. Lo tratamos como grave y urgente, ya pasamos los 5 minutos. Que estén por la afirmativa, si no, hacemos levantar la mano. Grave y urgente. ¿No? No lo tratamos. ¿Cuánto? 13-28 negativo. Ahora pasamos a votar el punto. Los que estén por la afirmativa, se vota de la sesión de este punto, que si no se manifestarlo. Sobre tabla. Sobre tabla, la afirmativa. 27-28. Sí, Álvarez. Sí, señor Álvarez, tiene la palabra. Para fundamentar. Gracias, señor presidente. No, yo voto afirmativo, pero tengo mis serias dudas respecto del comodato. En la línea de lo que señaló el edil, que habló durante los 5 minutos, no puede haber tantos vacíos legales al momento de celebrar un contrato. Acá, en la carpeta, no hay un informe del estado en que se recibe la finca. Digo, porque si no... Digo, no estoy dudando de la buena fe, que claro que nadie, pero digo, hasta dónde no hay un aprovechamiento de las mejoras que pueda hacer la intendencia y a los 3 años me entregan una finca nueva. ¿Cuántos gastos tuvo la intendencia para reacondicionar y poner en condiciones esta casa? ¿Por qué a los 3 años se puede rescindir unilateralmente? ¿Por qué el plazo tan corto de 5 años, cuando se supone que la intendencia va a hacer un tipo de derogación? ¿Por qué, si es un comodato, la intendencia tiene que hacer cargo, entre otros, del impuesto de contribución inmobiliaria y de sus anexos? Puede haber distintas tasas, distintos impuestos que graven la propiedad en la intendencia de Salto, en el departamento de Salto, y la intendencia va a tener que hacer cargo. No nos olvidemos que acá... no opera la confusión, acá va a haber un deudor y un acreedor distinto. La intendencia de Paysandú no está, no se va a autoimponer, sino que va a tener que pagarle a la intendencia de Salto. O sea, quedan un montón de dudas, que nuevamente una carpetita de 3 hojas se nos viene a poner que ya está pronto y que ya está, hay que ratificarlo. ¿Por qué no lo pasamos a comisión? Se estudia bien, se hacen aportes acá. Lo que se busca es aportar. Nosotros estamos en una función de contralor del Ejecutivo. Acá no es decirle amén a todo. Que quede claro eso. Muchas gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto, tiene la palabra el señor Ilia. Gracias, señor presidente. En la misma línea, voté afirmativo porque el fin de dotar de un hogar estudiantil a los estudiantes que vayan a Salto es superior a las consideraciones. Pero no nos olvidemos una vez más que estamos actuando en la esfera del derecho público, de dineros públicos, dineros ajenos que no son nuestros. Entonces digo, me parece que no es completa la información, porque debería haber estado en la carpeta, como le decía el edil que me acompaña acá en la banca, de por lo menos saber el estado de la casa. Yo les pregunto a todos los ediles presentes, ¿ustedes conocen la propiedad? ¿Saben si está habitable? ¿Tienen idea de la erogación que va a hacer la intendencia para dotarlo de las comodidades para que allí pernoten estudiantes y puedan cocinar y puedan acceder a un baño habitable como la gente, usable por lo menos? Todas esas preguntas creo que no son impertinentes, son pertinentes. Pues estamos aprobando un comodato, estamos dándole la aprobación al Ejecutivo de un comodato que ya firmó en diciembre del 2019. La ley 95.15 es clara y dice en el artículo 35, numeral 10, aprobar. La aprobación es un acto posterior al negocios. Autorizaciones previo, la ley dice aprobar. Bueno, el intendente firmó el comodato y ya obligó a la intendencia. Y esta junta hoy está aprobando ese comodato prácticamente entre grises y sombras, porque totalmente amorfos de la información, sin saber el estado edilicio, sin saber lo que se va a gastar, sin saber un montón de cosas. Pero bueno, que creamos que el interés superior de los estudiantes de la ciudad de Paysandú vale el riesgo que estamos asumiendo de darle la aprobación a un negocio que no sabemos realmente cómo va a ser. Quiera Dios que esto sea para bien de todos. Gracias. Para fundamentar el voto tiene la palabra Gentile. ¿No? Tiene la palabra Manfredi para fundamentar el voto. Gracias, señor presidente. Acá hay ediles de la oposición que tienen doble discurso. Hace un rato estaban hablando de que era sumamente necesaria, como la votamos afirmativa, a declarar interés departamental la torre, y como es una casa para estudiantes de menores recursos que van a ir a Salto, se ponen muchos peros. Yo creo que primero hay que ponerse en el lugar de los padres de esos chiquilines que van a tener una oportunidad para poder empezar a estudiar. Gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto tiene la palabra el edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Yo, en el fondo de la situación, vuelvo a decirlo como lo expresé, estoy de acuerdo, hay que conseguir un inmueble para cumplir con lo pedido y lo peticionado por mi compañero edil Martínez en su momento. Lo que no estoy de acuerdo, señor presidente, es con el procedimiento. No estamos de acuerdo con la forma y con la formalidad de este contrato, que es un arrendamiento encubierto, no es un comodato, y por lo tanto, obviamente, acá los responsables de la firma de este contrato se van a tener que hacer cargo. Nosotros, obviamente, lo vamos a votar, y lo votamos favorablemente, afirmativamente, por el objetivo, pero no por la forma. Entonces, como entendemos que esto, además, está gravado por el impuesto a la renta de las personas físicas, vamos, y avisa no traiciona, vamos a poner en conocimiento de la Dirección General Impositiva este contrato para que la Dirección General Impositiva se expida sobre el alcance de las obligaciones tributarias que comprenden a los propietarios, porque estamos hablando de un contrato de arrendamiento encubierto y no de un comodato. Entonces, si queremos hacer las cosas, hagámoslas bien, pero no trampiemos la ley para favorecer a los propietarios o a los supuestos propietarios, porque no se urge de ningún lado que estas personas que hoy firman este contrato sean los propietarios del inmueble. Vamos a seguir investigando, señor presidente. Muchas gracias. Para fundamentar el voto tiene la palabra el señor Edil Pisono. Gracias, señor presidente. En ningún momento ha habido aquí doble discurso. En todo momento se pensó en votar a favor. Entendemos la urgencia de estos chiquilines. Y esta urgencia también es importante que sea reafirmada con la seguridad de que siempre van a tener la posibilidad de esta casa. Por eso es que nos preocupamos tanto, ya que, como decía el compañero Braulio Álvarez, el doctor Braulio Álvarez, los vacíos legales son unos cuantos. Y no sabemos si más tarde o más temprano esta casa puedan tenerla o no tenerla, perderla o tener una casa que no esté en las condiciones que deberían de tenerla. Por eso es que nos preocupamos por la forma legal y y el bienestar que van a tener en esta casa. Y por eso es que nos gustaría un poco más de información, más allá de que ya lo votamos y en ningún momento pensamos dejar no votarlo. Estamos afirmando este voto con un pedido de información de que se cumpla con estos muchachos. Muchas gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto tiene la palabra el señor Pequín. Gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido, ¿no? O sea, nosotros votamos negativo porque entendemos que, más allá de que todo lo que se ha dicho, estoy de acuerdo en ese sentido, que son chicos necesitados, que hay una necesidad imperiosa en aprobar, pero A mí me enseñaron que, y me he equivocado a veces por anticiparme a los acontecimientos, y ahora no es echar manto de duda, pero evidentemente que cuando es algo legal y que involucra incluso, seguramente, otra administración, porque no nos olvidemos que entre poco va a haber una elección departamental y seguramente tal vez siga este gobierno, o sea, o del Partido Nacional o incluso el Partido Colorado. Entonces, cuando analizamos ese tipo de cosas, estamos enfrentando a diferentes administraciones, por decirlo de una forma. Y acá, repito, no es no estar de acuerdo con darle la posibilidad a esos chicos, pero sí decimos que si la parte legal o jurídica no se ajusta a la realidad y en un futuro muy cercano o no tanto hay algún inconveniente, y esos chicos se van a quedar sin esa posibilidad de seguir estudiando. Entonces digo, nosotros lo que decimos es que sería bueno, como todos los temas que pasan a comisión, y que pedimos los elementos y lo tratamos de analizar, justamente como es este como dato, sería bueno tenerlos para revisar ese tipo de cosas. Así que simplemente eso. Muchas gracias, presidente. Para fundamentar el voto tiene la palabra la señora Edil Caballero. Muchas gracias, señor presidente. Yo voté positivo. Si bien entiendo los argumentos que están presentando mis compañeros ediles, que son justificados y que en realidad nos preocupa y nos preguntamos esa inversión que se va a hacer, si no, quizás no había otra forma, otro método, porque en realidad nuestro rol de ediles es controlar y cuidar el dinero de todos los sanduceros, pero a la vez priorizamos esos chicos que necesitan ir a estudiar y que hay familias que no tienen los recursos para que ellos puedan seguir y están dependiendo de nuestra aprobación. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, seguimos con el próximo. Bueno, punto 6. Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020 del decreto que establece la exoneración del pago de patente de tambos a productores del departamento. La intendencia solicita anuencia. Por la afirmativa, ¿se vota? Unanimidad 28. 7. Prórroga hasta el 31-12-20 del decreto número 7901 del 19 mediante una bonificación del 75% en el pago del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana para el ejercicio 2020 de aquellos padrones ubicados dentro de la cota 8,5 metros del río Uruguay. La intendencia solicita anuencia. Se vota por la afirmativa. Unanimidad 28. 8. Bonificación del 10% en concepto de pronto pago de los tributos recaudados por la IDP, a excepción del impuesto de patente de rodados, para los contribuyentes que abonaren el total de los mismos dentro de los tres primeros meses del ejercicio 2020, con vencimiento al 31-3-20. La intendencia solicita anuencia. ¿Se vota? ¿Lo que tiene por la afirmativa? Unanimidad 27. 9. Bonificación no acumulable y tributos de contribución inmobiliaria urbana y suburbana, tasas de servicios adicionales y contribución inmobiliaria rural, mientras mantengan la condición de padrones con pagos regulares y de buen pagador durante el ejercicio 2020. La intendencia solicita anuencia. ¿Se vota por la afirmativa? Unanimidad 28. 10. Modificaciones a la normativa acordada en el Congreso Nacional de Intendentes de los asuntos vinculados a la gestión del tributo de patente de rodados que se detallan. La intendencia solicita anuencia. ¿Se vota por la afirmativa? Unanimidad 28. 11. Atraso en pago a Cooperativa Guichonense. Moción de las señoras edilas, profesora Gabriela Gómez Indarte y Guadalupe Caballero. Tiene la palabra el señor Edil Martínez. Gracias, señor presidente. Para pedirle para votar en bloque del punto 11, el 42, dejando a algún compañero que quiera algún punto afuera. Señores ediles, seguro, esto tendríamos que dar lo que dice el señor Edil Martínez, tendríamos que darle un enterado al destino ya dispuesto que están por presidente, el artículo 25 que ya figura en el repartido. Es decir, hacemos hasta el 39. Es decir, gracias, presidente. Lo que usted exactamente lo que quería. Señor. Gracias. Sí, señor Illa. Afuera. Pide para dejar el punto 13 afuera. Menos burocracia para la exoneración. Señora Leite. 4 afuera. ¿Cuál? 4. 4. 34. Ah, perdón. O sea que es 13, 34. La señora Edith Caballero. 30. Muy bien. O sea que a ver. Bueno, a ver cuál quedaría aún afuera. Los puntos 13, 30 y 34. ¿Está? Un enterado. Nos votamos un enterado entonces por los que estén por la afirmativa, hasta, por el resto. Hasta el punto 39. Hasta el punto 39, naturalmente. Bloque. 26 en 28, mayoría. Punto 13. Menos burocracia para la exoneración del pago de peaje a vehículos con matrícula de Paysandú. Moción del señor Edil William Martínez. Sí, señor Illa. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, simplemente, si me lo permite el mocionante, para pedir que también se radique en la Comisión de Legislación para hacerle algún aporte desde allí, porque entiendo que es muy loable la inquietud del colega por lo siguiente. Digo, si queremos un departamento con mayor turismo, no podemos estar haciendo como un pressing en la pasada del puente del Queguay, exigiendo una burocracia excesiva como somos todos habitantes del departamento. Buscar la forma, con voluntad política y de las autoridades pertinentes, de que esa burocracia sea lo menos pesada posible. Nada más que eso. Así que, perdón, usted plantea agregarlo... Que pase a la Comisión de Legislación de la Junta. Ah, perfecto. Lo pasamos como... Nos hemos puesto enterado y pasamos a la Comisión de Legislación. Unanimidad 29. Perdón, es que voy a decir que el punto 19, perdón, que también el tema pasa a higiene, porque no salió en el listado, pero dice en la moción. Es una aclaración. El punto ahora es el 30. Planteos de vecinos de camino al aeropuerto. Moción de los señores ediles, profesora Gabriela Gómez, Guadalupe Caballero y Alejandro Colachi. Señora Caballero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En los primeros días de febrero nos reuníamos con estos vecinos y hacíamos el planteo de la moción. Con sorpresa, vemos en la página de la Intendencia, en esta semana, que están respondiendo a todos los planteos y que se reunieron los vecinos, se reunieron la gente de la Intendencia con los vecinos. O sea, que están respondiendo a esta moción con una mentirilla. Nos hemos un poquito acostumbrado, hablan de 20 vecinos, si los contamos son menos, acá están en la foto. Pero decirle que vamos a hacer el seguimiento, a ver si lo que le prometieron a los vecinos, que le iban a solucionar, que es lo que pedimos en la moción, realmente se cumple. Muchas gracias, señor presidente. ¿Puedo agregar eso? Sí. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Hay que votar. Está. Lo vamos por un enterado. Un enterado. Sí. Por el agregado, naturalmente. ¿28 en 29, mayoría? Punto 34. Presencia de la bandera de la paz en la estación de AFE. Moción de la señora Edila Livia Leites. Sí, señora Leites. Gracias, señor presidente. Es sencillo, es para que se oficie también a la embajadora de la paz de aquí de Paysandú, que es la escribana Sonia Vinehuis. Perfecto. Le damos un enterado con el agregado de la señora Edila. Que estén por la afirmativa. ¿26 en 28, mayoría? Los puntos 40, 41 y 42 se pusieron al final porque son los puntos que por lo general no se votan. Pero no sé, Edil Martínez estaba pidiendo una... Sí, señor Martínez. Voy a ceder la palabra al edil, Robert. Sí, ¿por qué punto es? Es por el 42 específicamente. Que quería hacer un agregado, pero lo agrego luego. ¿Cuál? Si quiere, siga con el orden que usted tenía ahí en la mesa, lo que habían solicitado los señores ediles, y lo hablamos cuando llegue al punto 42. No, porque no se vota esto. Ah, está, estamos en el 42. Perfecto, gracias. Pero, ¿estamos en el 42? Sí, hable, por favor. Dale, gracias, señor presidente. Pensé que no estaba mirando a ver de qué se trataba. Yo como entré pensé que todavía no habían llegado al punto. Bueno, usted ha estado bastantes veces acá arriba, así que sabe a veces que... Sí. Gracias, presidente. Simplemente, para hacer algunas apreciaciones sobre el punto número 42... ¿Pero qué? ¿Usted quiere hacerle un agregado a este informe? Varios agregados. Gracias, presidente. Bien se dice en la moción que el edil William Martínez, que eso no está agregado en la moción, quería agregarlo, al amparo de la ley 18.381, la ley de información pública, había solicitado la rendición de cuentas de la 54ª semana de la cerveza. Este aquí que el Ejecutivo Departamental no le dio el tiempo en un año para hacer el balance de esa semana y solicitó prórroga, lo cual también establece la ley 18.381, que es una prórroga de 20 días para poder brindar esa información a la Junta Departamental. Lo raro, y voy a leer el informe que viene de la Intendencia Departamental, dirigido al señor edil William Martínez, dice: presente, por este medio fundado en lo que dicta el artículo 15, inciso segundo, de la ley 18.381, se viene a manifestar que se usará el derecho a prórroga, el plazo de 20 días hábiles inicial, con que se cuenta esta administración con vencimiento día 17.1 del 2019, para contestar el siguiente expediente. Primero tiene un error, 17.1 del 2019, debe haber dicho 17.1 del 2020. Balance de la 54ª semana de la cerveza. Se fundamenta la prórroga en lo extenso del objeto de consulta, la acumulación de solicitudes y, por tanto, el tiempo que ello insume, en consideración al reducido personal que puede asignarse a dicha tarea, sin dejar de lado sus obligaciones habituales. Firmante Júpiter Dantas, encargado de despacho de secretaría. No les alcanzó un año, no les alcanzó los 20 días de prórroga que pidió el edil, los primeros 20 días que pidió el edil Martínez. Pasaron 20 días más que pidió la prórroga. Y vamos a leer lo que dice la ley 18.381. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Acción de acceso a la información. En el artículo 23... procedencia y competencia. La acción de acceso a la información procede contra todo sujeto obligado por la presente ley cuando éste se negara a expedir la información solicitada o no se expidiese en los plazos fijados por la ley. Serán competentes para conocer estas acciones en la capital los juzgados de letrados de primera instancia, en el interior los juzgados de letrados de primera instancia en los que se haya asignado la competencia en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido tan irresponsable el manejo de esta administración en cuanto a dar la información a esta Junta Departamental. Algo se debe estar ocultando de la 54ª semana de la cerveza, porque no brindan la información, no les alcanzó un año, no les alcanzó 40 días, y ahora la van a tener que dar en el juzgado, porque como firmante de esta moción, al igual que Edil Martínez, nos vamos a presentar, como lo dice la ley, en el juzgado, y también vamos a pedir que se envíe a GESIC, que es la agencia de gobierno que controla, generada en el gobierno de Mujica, a GESIC en su momento, y que reforma esta ley para poder acceder a los datos que hoy está escondiendo el gobierno departamental. Y mire que no es ir en contra de la Semana de la Cerveza. Como le decía hace pocos días en una nota de prensa del intendente Mario Díaz, yo convencido, y lo he dicho siempre, que la Semana de la Cerveza es una inversión para el departamento. Que no quiere decir que se escondan los datos a la Junta Departamental. Esto nunca había sucedido. Nunca había sucedido. Podrán nombrar otras Semanas de la Cerveza, pero jamás, jamás se escondió ningún gobierno tras los números de la Semana de la Cerveza. Este gobierno sí lo está ocultando. Lo que solicito, presidente, es que sí se envíe desde la Junta Departamental a AGESIC y el tema del juzgado lo presentaremos junto con Edith William Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno. ¿Pasamos a votar entonces? No se vota. No. Perfecto. Terminamos. Orden del día. Acta número 1545, sesión ordinaria realizada el 12 de diciembre del 19. Se vota. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad, 24. 2. Acta número 1546, sesión especial realizada el 16-12 del 19. Se vota. Los que estén por la afirmativa. Por favor, señores ediles, estamos votando. ¿23 en 24? Mayoría. 3. Necesidades de los vecinos de Solano García y Almagro. Moción de la señora edila, profesora Gabriela Gómez Indarte. De la mesa solicitamos que se vote en bloque los desde el número 3 hasta el número 19. Salvo que algún señor edil quiera dejar alguno afuera. Señor Ventos. 15. Bueno. ¿Está? Y el bloque es 14 y 15 afuera. 14 y 15 quedan afuera. Los demás se votan en bloque. Se vota lo que estén por la. El 4 pide. El 4. La señora Edith Caballero, el 4. Sí, ya está. Ya está el 14. 4, 14 y 15. ¿Está todo? ¿Está? ¿Los que estén por la afirmativa? ¿Se vota? Unanimidad 25. Sí, 4. Situación del Parque París-Londres y sus alrededores. Moción de la señora Cedila Guadalupe Caballero y profesora Gabriela Gómez Indarte. Comisión de Higiene y Medio Ambiente informa, repartido 42-8-45. ¿Quién? Adelante, señora Caballero. Muchas gracias, señor presidente. Aquí en este informe de comisión es sobre una moción que presentábamos de distintas problemáticas del parque, de la parte de iluminación, de calles y de gente que se inundaba. El señor bombero Álvarez Petraglias se presentó en la comisión y se puso a hablar de obras de un mataburro, o sea que hemos presentado para la comisión de obras, yo no sé si hubo un error, se equivocó o qué fue, de un mataburro que estaba cubierto, que tapa el curso natural del agua. Yo había presentado y había pedido si era posible pasar un video, porque este señor Petraglia se reunió en la comisión el 2 de octubre y yo tenía dos videos para aportar a la comisión de cómo los vecinos se inundaron con las lluvias del 26 de diciembre. No sé si se puede aportar a la comisión. Bueno. Es una lástima porque podían ver cómo se mintió en el informe acá. ¿Lo pedí? Sí, lo presenté. A ver. Sí, adelante. A ver si aclara este tema. O lo oscurece más. O no sé. No, simplemente le voy a pedir a la señora Edila, ya que estos temas quedaron exclusivamente en la comisión de obra que le emite esa información a la comisión de obra y nada más. No se cierra el tema, que pase el tema a la. Claro, pero lo que se está diciendo acá no es cierto. Lo que quiero mostrar en el video es lo que pasó después que este señor informó. Él está diciendo que está solucionado y no está solucionado. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Lo quiere pasar ahora? No está el video. Tenía que haberlo coordinado antes. Pero es que lo coordiné antes, quizás la secretaria. Le pasé los dos videos para que lo entregara. ¿Está? Bueno, si se lo pueden pasar a la comisión entonces, pero digo, yo los pasé. ¿Con qué funcionario lo coordinó, señora? Pregunta, la secretaria de nuestra bancada. No sé. ¿Con qué funcionario coordinó? No, por favor, yo no. Por favor, no señor presidente, bueno, lamentablemente si no llegó, digo, yo lo pasé a los dos videos, que se los pase a la comisión de obra. Pase el video, los dos videos a la comisión de obra, perfecto. ¿Votamos los que estén por la afirmativa con el agregado que hace la señora Caballero? ...26 en 27, mayoría. Punto 14, cierre de refugio La Heroica. Planteo de la señora Edila Guadalupe Caballero al amparo del artículo 47 del reglamento interno de la corporación en sesión de fecha 5 de septiembre del 19. Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género informa en mayoría repartido 42-869 y en minoría verbal en sala. Señora Edilvica, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Paso a leer el informe de la bancada de nuestro Partido Nacional. Señor presidente, señores ediles, respecto a este tema nos surgen varias interrogantes. ¿Será que el director del MIDES de Paysandú y la bancada de ediles de la Fuerza de Gobierno duermen tranquilos? Desde el 5 de septiembre de 2019 tenemos a Anducero en situación de calle y padeciendo violencia doméstica con la incertidumbre de no saber qué pasaría con ellos. ¿Vivirían con sus hijos en la calle o tomarían la mágica solución del MIDES de ir a otro departamento y así desarraigarlos de su entorno? O bien, alguna madre se vería empujada, sabemos qué ha ocurrido, a volver con su compañero golpeador para así conservar a sus hijos. Estos son antecedentes que fundamentan nuestro informe en minoría basado en esta realidad que conocemos por estar en trato permanente con los involucrados, no desde un cómodo escritorio. No podemos callar lo que han vivido estas vecinas de septiembre de 2019 a la fecha. Estas mujeres y sus hijos, en mayoría menores de edad, vivieron todo este periodo, 5 meses, señor presidente, deambulando por distintas casas. En algunos casos fueron alojadas en cuartos de pensiones donde no podían cocinar ni darle la leche a sus hijos. Esta problemática que hemos denunciado de falsas políticas sociales, ya que una y otra vez se utilizan las necesidades de las personas en beneficio de una fuerza política, creímos necesario hacerla pública luego de buscar soluciones que no aparecieron en las instituciones correspondientes. Cabe destacar que solo le han prestado atención al hacerse pública esta situación. Y esta solución ha llegado en forma tardía. En estos 5 meses, nuestros vecinos que sufrieron situaciones límite han estado sin solución. Denunciamos, número uno, cuando este tema se presentó en sala hace 5 meses, se cuestionaron las formas diciendo que el tema era tratado en silencio, por ser una situación muy delicada y no querer hacer política. Tan delicado y urgente que pasaron 5 meses para que venga la solución. Hoy, casualmente, se trata el tema en esta junta al aparecer la solución a días de un nuevo gobierno departamental. ¿Será coincidencia? Dos, la institución INAU, en situaciones concretas, tenemos conocimiento por conversación mantenida con una joven madre con 2 hijos a cargo, no ha podido contar con lugares apropiados para hacer efectivas las derivaciones. Lo antes expuesto impide que la bancada de ediles del Partido Nacional acompañe el informe en mayoría propuesto por el Frente Amplio del Partido Colorado. Por el contrario, entendemos que el tema es tan importante que amerita que siga estudio de esta Junta Departamental, que debería ser el seguimiento de cada una de las familias involucradas. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Es el informe minoría. Pasamos a votar el informe comisión. En mayoría. En mayoría, naturalmente. Los que estén por la afirmativa, si no hacen manifestarlo. ¿15? ¿15 en 27? Mayoría. Punto 15. Para fundamentar el voto, sí, adelante. Gracias, señor presidente. Quiero fundamentar mi voto negativo. Este problema lo hicimos visible acá en sala el 15 de septiembre. Han pasado varios meses cuando se pasa este informe porque se consiguió una solución a media. Aquí en sala se dijo que se estaba a punto de resolver este problema y que estaban haciendo un trabajo en silencio. Durante esos meses pasaron muchas cosas, nosotros estuvimos muy cerca de esas chicas. Hubo gente víctima de violencia doméstica que INAU no tenía a dónde derivarlas porque el refugio de la heroica había cerrado. Y recién el miércoles pasado lograron poner otra casa para solucionar estos problemas. Y quisiera plantear aquí una mágica solución que encontraron para una chica que tiene 4 hijos y está en situación de violencia doméstica. Le adjudicaron una vivienda de merinos donde se le va a pagar por un año el lugar para estar. Se la dieron sin muebles y sin alimentos. Esa madre en este momento tiene una cama, colchones y muebles gracias a la solidaridad de la gente de Merinos y está comiendo gracias a la solidaridad de esa gente. ¿Estas son políticas sociales? Por suerte les queda poco, se les terminó el recreo. Muchas gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto tiene la palabra la señora Moreira. Gracias, señor presidente. Digo que es pura verdad lo que está diciendo mi compañera de bancada. No llegó a mi pueblo, que está a 20 kilómetros de Merino, esta situación. Ya estamos en busca de poder juntarle ropa, alimento, para esta señora que llegó a Merino y que lo único que saben los vecinos es que ha recibido violencia doméstica. No tiene nada, muebles, alimentos y nada. Diga que la gente del interior, y en esa que cada vez más lo sentimos orgulloso, son gente de trabajo y gente humilde. Y esa gente saca de lo de ellos para darle a esta familia que llegó de este Paysandú, de esta ciudad de Paysandú, que está mandando estas tristes mujeres al interior nuestro, con qué solución, si allá todos vivimos de los pequeños trabajos que se tiene y las familias tampoco pueden darle el alimento a los hijos, pero de ahí sacan para esta familia. Nos han enterado que en Merino existe esa familia y ya se está haciendo algún beneficio, algo para alcanzarle a esta señora, porque así debe ser. Pero nos extraña de este gobierno, tantas veces diciendo que era el gobierno de los humildes, que era el gobierno de los pobres. ¿Dónde quedó eso? No es política, señor presidente, lo que yo hablo, son realidades. Porque da pena ver una mujer que venga de Paysandú, aquel medio sin conocer a nadie, y qué humillante sentirse a veces que los vecinos les tengan que llevar comida a la casa. ¿Dónde está el MIDE? El MIDE, que una vez tuve reunida con el señor D'Amico, que me dijo que estaba todo solucionado. ¿Dónde está el MIDE? Pregunto el MIDE, pregunto ACE y pregunto tantas cosas que deben de atender a esta señora. Gracias, señor presidente. Seguimos. No, Amoroa. Adelante, señor Edil Amoroa. Vamos a tener que mañana reclamarle, no pagarle más al servicio de al contrato. Vamos a tener que hacer como que hicimos con alguna radio, que no le pagamos. Yo dejé todo impecable cuando dejé la presidencia. No, señor presidente, sacando un poco la broma, la verdad que fundamenté el voto, voy a fundamentar el voto en el sentido de que, por supuesto que estamos de acuerdo con la solución y el informe de la mayoría. Pero hay que tener cuidado en este afán de la política, ¿no? Estamos hablando de un tema muy sensible de violencia doméstica, No podemos decir acá la ubicación de la persona. Estamos diciendo dónde está la persona. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Ser un poco más humanitario, más sensible. Entonces, silencio, ya pedí que me pare la palabra. Por favor, entonces hay que tener cuidado. Nosotros tenemos el cuero bien duro, que nos peguen todo lo que quieran, pero acá hay una persona en cuestión que sufre violencia doméstica o que sufrió violencia doméstica y estamos diciendo su paradero y donde vive. Entonces me parece que esas cosas hay que tener cuidado, ¿tá? Hay que tener respeto. Entonces el respeto que se pide acá muchas veces en la Junta no se tiene acá, pues se acaba de decir hasta un bombero de un director de intendencia. Entonces, ¿de qué respeto hablamos? ¿De qué respeto hablamos? Entonces digo, esas cosas tenemos que tener cuidado, ¿está? Una supuesta representante del gobierno departamental. Y estamos diciendo la ubicación de la persona de la violencia doméstica. Entonces, eso es lo que pido, señor presidente, que tengan un poco más respeto y decoro a la hora de hablar de personas que sufren otro tipo de situaciones que, por suerte, nosotros no las sufrimos. Gracias, señor presidente. Punto 15. Intendencia de Paysandú solicita la designación de un integrante de este cuerpo para conformar el comité organizador de la Semana de la Cerveza. Comisión de Turismo informa. En mayoría y minoría repartido 42-864 y en minoría Ferran en sala. Tiene la palabra el señor Edil Ventos. Muchas gracias, señor presidente. Lamentablemente no tenemos oportunidad de ejercer control de los actos de la comisión organizadora de la próxima Semana de la Cerveza por parte de la oposición, cual fuere el partido. Lo dijimos en la Comisión de Turismo y lo repito acá. Todos los años de esta administración y en esta oportunidad en que se solicita esta designación, ocurre lo mismo. La oposición es vulnerada nuevamente y deja en claro el oficialismo que no desea que se lo controle en ningún acto o evento realizado como este es el caso. Algún edil aquí presente y de la legislatura anterior recordará la participación que permitía el Partido Nacional cuando fue gobierno departamental. Pero obviamente, como estamos en democracia, respetamos las mayorías. Es todo lo que tenemos para informar. Muchas gracias, señor presidente. Señor Edil Pinto. Gracias, presidente. Nosotros, personalmente, en el año 2011, cuando estábamos como presidente de esta Junta Departamental, y fue la primera Semana de la Cerveza que le tocó organizar al gobierno anterior, participamos como presidente junto con usted en una reunión. Y después nos fuimos los dos, irónicamente, terminamos siendo los dos, porque en realidad se daba y no se daba prácticamente ni importancia a lo que esta Junta Departamental podría opinar o no en lo que se refiere a las decisiones tomadas por el Ejecutivo de la Semana de la Cerveza. Y no digo el Ejecutivo Departamental porque es otra cosa, eso queda claro. Pero obviamente, yo hace poco rato hacía referencia a una moción que hacíamos donde no se informaba. Podemos no ser parte. Yo eso hasta lo acepto, que no seamos parte del Comité Ejecutivo de la Semana de la Cerveza. Lo que no se puede es negarle la información a la Junta Departamental. Ahora, si el miembro que fuera designado de esta Junta Departamental, seguramente un miembro del Frente Amplio, luego que termina la Semana de la Cerveza, viene con los informes que corresponde, viene con los balances de la Semana de la Cerveza, a mí realmente, si no integramos el Comité Ejecutivo, hasta mejor, porque yo no quiero ser cómplice ni de la anterior administración ni de esta, que quede claro. Y mire que, como lo decía hoy, siempre estuve en favor de la Semana de la Cerveza. Y lo que se pueda perder, a veces se toma la pérdida de dinero, o lo que pone el Ejecutivo Departamental, cuando los balances son negativos, se ponen como pérdida. Yo no creo que son inversiones para el departamento. Es una inversión, como bien lo decía el intendente Mario Díaz, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía él el otro día en un medio de prensa. Lo reitero. Pero lo que no se puede hacer es esconder. Ahora la pregunta es, ¿el integrante de la Junta Departamental va a informar a esta Junta Departamental de lo que ocurra? A mí me gustaría que sea quien sea designado, informe semanalmente a la Comisión de Turismo de cuáles son los pasos que se van dando en el Comité Ejecutivo de la Semana de la Cerveza, salvo que se nombre reservado. Porque si no, vamos a estar pidiéndole al amparo de la 18.381 una vez por semana el informe. Y mire que no es si en contra de algo, no estoy en contra ni de la Semana de la Cerveza ni de que la Junta Departamental integre el Comité Ejecutivo de la Semana de la Cerveza, pero sí estoy en contra de que no se dé la información. Eso sí, no debe suceder. Entonces espero, porque quien estuvo en el Comité Ejecutivo de la 54ª Semana de la Cerveza, o sea, de la Semana de Cerveza del año pasado, representando a esta Junta Departamental, es cómplice y también va a tener que ir a juzgado. Porque ya acabamos de hacer la redacción para mañana presentarla en la justicia. Ese edil es cómplice también. O una de dos. O le escondieron los números y los balances a ese edil, o simplemente termina siendo un cómplice más de todo lo que hizo mal el no presentar los datos el Ejecutivo de la Semana de la Cerveza. Aclaro, del Ejecutivo de la Semana de la Cerveza, que quede claro. Porque si no, se entreveran entre los Ejecutivos Departamentales y el Ejecutivo de la Semana de la Cerveza. Y eso tiene que quedar claro. Creo que se debe integrar. Es una pena que no lo integre la oposición, pero yo, si me tocara hoy, si mi partido me dijera, Pintos, le toca a usted ocupar un lugar en el Comité Ejecutivo de la Semana de la Cerveza, así como lo hice en el 2011 junto con usted, que fuimos a una reunión y vimos que no nos dieron demasiada importancia, más allá de las pequeñas risas que entre usted y yo sabemos las cosas que pasaron, preferimos no estar, para que justamente no suceda lo que yo acabo de decir, que terminemos siendo cómplices de gente que toma decisiones y que nosotros no la podemos cambiar como ediles. Simplemente nos sientan en una silla y nos hacen escuchar cuáles son las decisiones que se toman desde ese Ejecutivo. Por lo tanto, lo único que solicito y que pido es al edil que le corresponda ir allí, que al menos mantenga informada, no sé si a este cuerpo o a la Comisión de Turismo, que es la que le corresponde el tema. Gracias, Presidente. Ponemos en consideración el informe, lo que se vote, digamos, votamos por la mayoría, por la afirmativa, informe en mayoría, naturalmente. ¿Cuánto? 24 en 27, mayoría. Señores ediles, antes de aplicar el artículo 28, pedir la votación del artículo 28, simplemente quería fundamentar el voto mío. ¿Por qué lo voté afirmativo? Porque me parece correcto la participación, han venido participando todos estos años, me parece correcto. Y me parece correcto lo que plantea el señor edil Pinto, que se tenga en cuenta para la otra legislación que va a aparecer en el mes de julio. Así que, por lo tanto, artículo 28 de comunicación inmediata. Unanimidad. 27, unanimidad.